Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante unos 120 minutos aquí en directo en Radio Sevilla Fútbol Club hacemos y os ofrecemos a todos vosotros, a los amantes del misterio. Una cita que, bueno, un programa, una revista radiofónica que hemos llamado Voces del Misterio. Poco originales, pero bueno, era lo que había en aquel momento. 9 temporadas ya en la radio y, por supuesto, 9 temporadas que tenemos que agradecer a vosotros, los que estáis ahí detrás del receptor, la confianza y el cariño que nos ponéis a la hora de escucharnos y de comentar, por supuesto, después en redes sociales, aquellas actividades que nosotros aquí directamente os ofrecemos, aquellos programas que con mucho cariño confeccionamos para vosotros. Y esta noche vamos a hacer algo especial. Esta noche toca uno de esos programas monográficos, ya que se cumplen en estas fechas pues 103 años del hundimiento del Titanic. ¿Qué decir? Marcó, creo que, un hito histórico, por supuesto, en la historia de la navegación, historia negra de la navegación por el hecho en sí, y también porque fue un punto de inflexión hacia una nueva seguridad de la navegación marítima. A partir de ahí, pues, se tuvo más en cuenta la seguridad de los pasajeros y no así la pomposidad y ostensión de los barcos que se realizaban en aquella época. Un buque que, como veremos esta noche, en por palabras de sus propios constructores, es de la empresa que procedía a su construcción, sería insumergible. Ni el mismísimo Dios lo podría llevar a pique. Fijaos que ese barco precisamente tuvo sus horas contadas cuando allá, por el mes de abril, de hace 103 años, pues ese barco se fue a pique y se llevó con él cientos, quizá miles de vidas. Vamos a hacer un recorrido histórico. Vamos a hablar, por supuesto, de otros naufragios, no solamente del Titanic, sino de otros barcos también bastante reconocidos y, por supuesto, que de todos los tendremos en la memoria, porque se han hecho películas, porque lo hemos leído en libros, porque simplemente lo hemos sabido por la historia. Vamos a conocer los detalles del naufragio en sí y, por supuesto, vamos a tener tiempo de hablar sobre las profecías que tuvieron personas antes incluso de pensar siquiera que se iba a construir semejante barco. Para terminar, con un audio que nuestro compañero José Manuel García Bautista nos tiene reservado, la conspiración del Titanic. Ya vamos al terreno conspiranoico para aquellos oyentes que sabemos les gusta, por supuesto, ese punto de vista. Así que voy a saludar a las personas que esta noche vamos a formar parte de este especial y después ya seguiré con los medios de contacto. Elvira Lozano, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Pepe Cabello, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Y, por supuesto, este que os saluda, Jesús García, y allí, al otro lado del cristal, nuestro compañero Víctor, que está haciendo que esto llegue de forma tan magistral hasta vuestros oídos. Tenemos varios medios de contacto para que vosotros podáis interactuar con nosotros, comentarnos lo que queráis con respecto al programa o a cualquier otro caso que se os ocurra. Uno de esos medios es el Facebook, Voces del Misterio. Es muy facilito, tal y como se llama este programa, Voces del Misterio. El Twitter, Voces del Misterio. Repito, Voces del Misterio. La E no cabía ahí, no había posibilidad de ponerla. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, minúscula todo junto. Repito, Voces del Misterio, minúscula todo junto, @gmail.com. Y, por supuesto, dar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas emisoras que, tanto a nivel nacional como internacional, nos redifunden por para toda una amplia población. Decir un dato solamente, se han incorporado hace poco algunas provincias españolas y alguna que otra, algún que otro país en el mundo que está ya ofreciendo nuestra señal, nuestro programa, Allende los Mares incluso. Así que para todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo desde aquí, desde Sevilla, desde Andalucía. Vamos a proceder a ver un poco cómo vamos a tocar. Ya he dicho, lo he dicho así a grosso modo, pero vamos ahora a los titulares de lo que vamos a tratar esta noche. Vamos a hablar de los gemelos del Titanic, hablaremos también de grandes naufragios del siglo XX y barco maldito. Vamos a ir después a ver los detalles sobre la historia del naufragio del Titanic. Procederemos también a conocer algunas profecías de ese naufragio y, por supuesto, vamos a ofrecer todo ello con la calidad que solemos hacerlo y interactuando entre todos nosotros. No vamos a hacer sección por sección como hacemos normalmente, aunque sí es cierto que llevaremos un cierto medio orden en las cosas que vamos a ofreceros. Así que no os despistéis, vamos a hacer una breve pausa para poner un poco aquí la documentación a punto e inmediatamente volvemos con todos vosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, no penséis que, para que yo no conozca muy bien la historia del Titanic, que este barco era único en su especie. En absoluto. Sí tenía ciertos detalles que lo hacían único. Por ejemplo, el lujo. No sé si eso fue lo que condenó al Titanic al fracaso. A lo mejor sí. Lo veremos a lo largo de la noche. Pero que había muchos más barcos, ¿eh? Había muchos más dentro de esa empresa que seguramente nuestra compañera Elvira nos va a ofrecer incluso el nombre. Había otros gemelos del Titanic. Elvira, todavía, ¿no? Los había. Exactamente dos. El Olympic, uh-huh. El RMS Olympic y el Britannic. Ah, curiosamente comparte cierta analogía, ¿no? Con Titanic, con el nombre original. Sí. Y bueno, estos eran los gemelos. ¿Eran exactamente iguales los tres barcos, Elvira? No, había ciertas diferencias, vale. Sobre todo por su historia. Venga, pues vamos con ello. Bueno, pues si hablamos de transatlántico, pues lo que bien dice Jesús, no podemos olvidarnos de los gemelos del Titanic. Y es que el Britannic y el Olympic, no se sabe si fue una coincidencia o si fue un fallo humano en lo que era el diseño y la construcción, pero se conoce como la maldición de los transatlánticos, uh-huh. Porque los tres, digamos, terminaron en una historia, ¿no? Una tragedia, en tres tragedias. Bueno, pues si hablamos de grandes fenómenos de migración a América, nos ponemos en situación, no solamente por las películas que hayamos visto de embarcaciones, de catástrofes como Titanic, sino que también, bueno, pues fue un fenómeno que se registró en la historia, hubo un, digamos, un gran fenómeno de migración a América, y el mar en ese momento pues era el único medio para, digamos, visitar, digamos, este continente, este gran continente que ofrecía oportunidades a estas personas que buscaban una salida, ¿no? Digamos que, aquí, como bien dices, el lujo también estaba presente, y es que estas embarcaciones, estos grandes transatlánticos, lo mismo estaba con, bueno, digamos, para gente más humilde, ¿no? Con poco, digamos, con menos recursos económicos, y también, pues, para personas que, digamos, querían disfrutar de una embarcación, viaje un poco más suculento, más lujoso. Y es que según dicen, vamos, lo voy a decir porque a mí me llamó poderosamente la atención, es que dicen que la suite equivaldrían a unos 38.000 euros, más o menos, wow. Actuales. O sea, que... ¡Qué barbaridad! Lo que era viajar en una buena suite en un transatlántico. Sí. Y algo más. También. Vamos a ver también. Sí, algo más. Entonces no me extraña, la verdad. Para que me hagáis una idea de que hay un, digamos, un compendio, ¿no? Entre pobres y ricos, pero que al fin y al cabo, pues todos iban... Más bien los pobres, pero bueno... como todo, pero ahí vamos a ver las tragedias. Bueno, estos yo quería aclarar es que hubo, bueno, la ruta más prestigiosa era la de Londres-Nueva York, que es donde suceden, vamos a ver, muchos de estos hechos. Uh-huh. Digamos que por un lado estaba la Cunha, que era una compañía con los buques Lusitania y Mauritania. Uh-huh. Y luego estaba la compañía White Star, que son los que se le atribuyen pues el Titanic, Britannic y el Olympic. Para hablar de los gemelos, os pongo en situación. Digamos que la White Star, como siempre América, pues intentaba, digamos, destacar. Entonces estos transatlánticos eran más majestuosos que los otros, que los de la otra compañía. Uh-huh. Y eso es lo que, digamos, le llevó a enriquecer de alguna forma esto, a destacar ese poder. Sí. Y según ellos, pues empezaron surcando los mares, nunca mejor dicho, con el Olympic, el RMS Olympic. Digamos que este había evitado las desgracias de sus hermanos, por eso se le llamó el viaje fiable de los el viejo fiable de los mares. Ah, bien. Porque digamos que en ese intento de esta compañía mejorar la seguridad, se procedió a construir con un sistema de seguridad con las puertas eran herméticas y estaban situadas estratégicamente en puntos claves. siempre pensando de cara a que pueda ocurrir algún tipo de catástrofe, sí. ¿No? Luego también tenía un mando centralizado en el puente para el cierre automático, y todo ello supuso una gran innovación. Claro, digamos que aunque no pudo librarse de la leyenda negra, de la maldición de estos transatlánticos, pero se supo que contaba con unos medios, digamos, de seguridad que le daban un cierto prestigio. Bueno, pues antes de la tragedia, 4 meses antes, curiosamente, estaba en su construcción en Belfast, y el Titanic y el Olympic, digamos que se construían a la par. Uh-huh. En una última fase, de hecho, necesitaron ampliar la plantilla de obreros con 4.000 trabajadores porque para terminar el Olympic, porque había ahí una pugna entre los dos. O sea, los dos pertenecen uh-huh. a la misma compañía, a la White Star, sí. Pero se estaban construyendo los dos a la vez. ¿Qué pasó? Pues que durante una maniobra estaban probando el transatlántico, y una de las grandes hélices provocó una colisión con un buque de guerra. Ese fue, digamos, el primer accidente que tuvo el Olympic. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Pues la catástrofe llega el 15 de mayo de 1934. Sí. En este momento el transatlántico está llegando a Nueva York, y hay una niebla tremenda ese día, y choca con el barco Faro Nantucket, un poco complicado. Digamos que aquí mata 7 de sus 11 tripulantes. O sea, no son tantas víctimas como en Titanic, pero sí, según dicen, a muchos les pilló en el comedor, y fue lo que pudo salvar que no muriesen más víctimas. Uh-huh. Luego, pues, el accidente fue, digamos, el fin del transatlántico. De hecho, en 1935, en medio de esta gran depresión, como ya conocemos, pues estaban las compañías White Star y Cunard, que se habían fusionado, y digamos que decidieron que el viaje en barco no era rentable, y ya pues finalizaron esas rutas después de esta serie de catástrofes. Uh-huh. Y el barco pues fue vendido por $500,000 a un señor del Parlamento Británico, un miembro, que acabó revendiéndolo. Lo acabó revendiendo como chatarra, o sea, una lástima, una verdadera lástima, la verdad que sí. Teniendo en cuenta que bueno, fue un transatlántico que supuso una revolución en aquel momento. Luego, pues lo típico, se subastaron partes de este transatlántico, muchos de ellos se lucen en hoteles prestigiosos de Gran Bretaña, por uh-huh. Londres, y ya pues digamos que ese fue el fin del Olympic, de este gran prometedor transatlántico, que se le llamaba, como bien dice, el uh-huh. viajero, ¿no? más seguro. Sí. ¿Que los tres barcos se construyeron prácticamente al mismo tiempo? El Olympic y el Titanic. Luego el Britannic se construyó posteriormente. Ah, vale, o sea, primero fue el Olympic y después fue el Titanic, sí. Que fue el segundo. Exacto. Hermano, ese fue el que la cascó. Ese fue ya el que después ya veremos. Bueno, perfecto, vamos a continuar entonces. Con otro gemelo. Venga. El Britannic, este sí fue posteriormente. Y es que, bueno, se estaba construyendo en los astilleros de Harland y Wolff, en Belfast. Esta construcción comenzó en 1911. Pero no comenzó su naufragio, digamos, en el mar Egeo, donde exactamente ocurren los hechos, sino hasta el 21 de noviembre de 1916. Bueno, pues en un principio iba a ser llamado Gigantic, o sea, como Titanic. Uh-huh. Pero claro, ahí la gente estaba conmocionada, ¿no?, con el suceso de Titanic. Claro. Y entonces, pues no confiaban en este nombre, digamos, le daban mal fario. Dirían, ya con Titanic bastante tenemos, como encima Gigantic. Bueno, pues decidieron cambiar el nombre, lo rebautizaron como Britannic. Uh-huh. Bueno, se decía que habían aumentado las medidas de seguridad, que habían aumentado un mayor número de botes salvavidas, que había un doble fondo en el buque en caso de, digamos, de que entrara agua, ¿no?, de inundación, como uh-huh. ocurrió también en el Titanic. Digamos que fue la máxima creación, lo que supuso lo que llamaban como el dinosaurio, ¿no?, el dinosaurio surcando los mares. Vamos a imaginarnos un transatlántico enorme, súper poderoso, ya con las medidas de seguridad altas, o sea, ya... Digamos que ya ahí era cuando ya, América dijo, aquí sí. Yo tengo el terreno controlado, no os preocupéis. Uh-huh. Ya veremos que hubo preocupación. Bueno, pues la máxima creación, lo que supuso este transatlántico, sí. Era la competencia a esos buques del Mauritania. Era esa pugna que tenían entre estas dos compañías de transatlántico. Digamos que, claro, era a ver quién puede más, ¿no? A ver quién puede conseguir la creación máxima. Pues bueno. Pensaron que lo habían logrado. Uh-huh. En un comienzo, cuando se terminó a construir en 1914, la compañía White Star estaba planeando un viaje entre Nueva York y Southampton. Uh-huh. Bueno, pues este viaje nunca se llevó a cabo porque, bueno, estalló la Primera Guerra Mundial, entonces pues no querían, esto eran buques comerciales, Entonces no querían utilizar dentro de la guerra, digamos, este tipo de transatlántico. Bueno, pues para transportar a las tropas, las autoridades militares británicas pidieron que, por favor, si podían hacerle el favor de, digamos, a modo de alquiler, uh-huh, conseguir estos transatlánticos para, digamos, transportar esa tropa. Bueno, pues se inició la campaña en Galípoli, que es la península de Turquía, entre el mar Egeo y el mar de Mármara, el mar Egeo donde ocurrió la catástrofe. Pues hubo un crecimiento de heridos, ¿no?, de número de heridos, y obligó a parte del gobierno británico a la búsqueda de estos buques más grandes. Veían el transatlántico la oportunidad perfecta para transportar, claro, a miles de personas. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se vio como era un medio seguro, claro, la publicidad que habían dado, ya ellos lo vieron como la panacea. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues que este nombre, el nombre de, bueno, HMHS, que son como iniciales, sí, quería decir el buque hospital de su majestad. Bueno, lo que pretendo dar con esto, la idea es que fue utilizado como un hospital. Un hospital, ajá, en el que, bueno, había como todos los hospitales, unidad de cuidados intensivos, quirófano, 3.000 camas, o sea, una barbaridad. Camas. Sí, más de 3.000 camas. O sea. Hay más que en algunos hospitales, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Yo creo que ahí no van a haber problemas. Podríamos comprar barco aquí en España para tener un poquito más de espacio para los enfermos, que, claro, se nos acumulan en los hospitales. Es una buena idea. Es una buena idea, yo lo veo. Hombre, sí, lo podríamos hacer, comprar barco y ya está. Y bueno, pues este barco pues se repintó con los colores de la Cruz Roja, uh-huh, un hospital. Y nada, en noviembre de 1915, pues la compañía tuvo que entregar al Britannic bajo el mando de un capitán, el capitán Charles Barrett. En 1916 había completado 5 viajes desde el territorio turco hasta Gran Bretaña, pero fue en la mañana del 21 de noviembre a las 8 y 12 de la mañana, cuando navegaba frente a las islas griegas de Kea, cuando colisionó con una mina alemana. La explosión con la mina alemana fue lo que, bueno, estuvo en las bodegas 2 y 3, y el agua no pudo ser contenida. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Porque las enfermeras abrían lo que eran las compuertas herméticas, uh-huh, para que se ventilara. Claro, imaginemos que hay mucha infección, claro, ¿no?, como los hospitales, que necesita también su higiene. También nos remontamos a la época que era, o sea, que no podemos pedir mucho. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eran unas ventanas tipo ojos de buey, las que traen, uh-huh, los transatlánticos, y se dañaron. Entonces, este tipo de ventanas permitió, pues, que al estar dañadas, pues el agua entró, claro, y se inundó. Se inundó, sí, de manera que no, vamos, que lo que eran las escotillas, uh-huh, todo, bueno, al permanecer también abiertas, es lo que conllevó a que todo ocurriera tan rápido. O sea, una inundación impresionante y súper rápido que nadie pudo reaccionar, claro. ¿Qué es lo que pasó? Pues que a mí también me llama la atención que hubo una enfermera que era Violet Jefferson, no sé si vamos a tratar esta noche de esta señorita. Imagino que sí, que entrará, sí, dentro de los personajes y la historia. Es curioso, es curioso, pues, porque esta señora, sí, pues viajó en el Olympic, uh-huh, bueno, ella había sobrevivido al Olympic y al Titanic. Anda. ¿Qué es lo que le pasó? Pues que en este caso tenía, sí, que cumplir la misión de, como era un hospital, sí, pues, sí, tenía que cumplir la misión de estar, como no, en el, uh-huh, Britannic. ¿Qué ocurrió? Pues que esta señorita, digamos que cayó en el agua, sí, iba a ahogarse, sí, en ese intento, sí, y digamos que uno de los botes salvavidas, sí, le rozó el cráneo, uh-huh, y le rompió prácticamente un poquito, sí, no todo el cráneo, sí, sí, porque, sí, sobrevivió, sí, sí, esta mujer, ah, sobrevivió. Vaya. Pudo sobrevivir a la superficie, bueno, pudo subir a la superficie porque una mujer le prestó ayuda, uh-huh, y digamos que es lo que me llamó la atención, que pudo sobrevivir también, o sea que esta mujer es como los gatos, ¿no?, que tienen 7 vidas. O sea que ha ido hundiendo barcos. Sí, ha ido hundiendo barcos, pero ha sobrevivido en todo. La veían llegar y ya decían tú no. Y bueno, lo que se sospecha de este transatlántico es la gran cantidad de personal que dice que se pudo llevar también a bordo. O sea, tras comprobaciones, tras investigaciones posteriores, dice que hubo un excesivo número de sí, digamos, de pasajeros, sí, incumpliendo la Convención de Ginebra, que era como una norma que tenían. Y luego también, pues, digamos que hubo varias hipótesis, y todo parece ser que se inclinaba por una explosión de una mina, como, uh-huh, ya dijimos que... Vale, sí, sí, que podría ser. Exacto. Vale. Luego, lo más sorprendente es que el propio capitán intentó también enfilar, porque se encontraba a unas 3 millas, uh-huh, pero que no pudo. El británico no respondía, tenía las cubiertas inundadas, la proa, ya la proa había desaparecido, y los botes se alejaban con los heridos y los sobrevivientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo había ocurrido muy rápido, entonces en tan solo 55 minutos, según se registra. Se hundió. 55 minutos. 55 minutos, o sea, asombroso. Pues ya se hundió más rápido que el Titanic. Mucho más. Según tengo entendido por los horarios, se hundió un poquito más rápido. O sea, que la mina tuvo que hacer blanco, pero en un lugar muy sensible. Imaginamos que una explosión. Y luego, pues, según dicen, sobrevivieron más de 1000 personas. O sea, 1036, 1030. Bueno. Y bueno, y 30 personas fallecieron. Sí, es verdad que digamos, más baja que su gemelo el Titanic, ¿no? Que provocó más cantidad de víctimas. Pero bueno, también se conoce porque, bueno, es un, al fin y al cabo es otra tragedia. Siempre que hay víctimas, siempre hay tragedia. Y bueno, y luego pues ya os remonto, bueno, en el año 75, fue cuando se supo de este barco, gracias al magnífico, al gran Jacques Cousteau, quien no ha visto sus documentales, ¿no? Yo de pequeña me los tragaba todos. Sí, sí, sí. Y además que, bueno, sí, tenía su viaje apasionante, sí, por todo el misterio. Pues este señor localizó el transatlántico a unos 90 metros de profundidad, pero claro, como eran otros medios también, estamos hablando del 75, pues los medios que disponía no era como posteriormente, ¿no? Sí. Que ya hay nuevas grabaciones de Titanic, sí, ya hay más avances tecnológicos. Bueno, pues este hombre lo encontró, estaba recostado sobre estribor, lo que era el transatlántico, sí, y la proa se encontraba muy deteriorada. Estaba unida al resto por algunas piezas de la cubierta, pero Cousteau pues no pudo permanecer nada más y nada menos que 5 minutos. Sus 5 maravillosos minutos, pero muy cortito. Y luego, pues en el 96, Robert Ballard, que era, bueno, oceanógrafo y descubridor también del mítico Titanic, pues se ayudó de robots submarinos y pudo localizar 4 chimeneas, pero no exploró en su interior. Hasta que en 2003, Carl Spencer, ya estamos hablando del 2003, pues fue el primero en dirigir el equipo que ingresó al barco y ya se descubrió varias anclas de minas alemanas en el fondo del mar. O sea, por lo que ya las hipótesis pues ya se iban esclareciendo. Claro, claro. Así que bueno, eso es como se confirma como murió, iba a decir, cómo se hundió el Britannic. Sí, bueno, murió el Britannic. Porque tanto hablar de gemelo ya lo... La verdad que el Britannic, también murió. Sí. Y nunca me lo he dicho, fue enterrado en este caso bajo bueno, no tierra, pero agua, el mar, donde se mueve normalmente. Bueno, pues ha sido muy interesante, sobre todo por saber, aclarar un poco a los oyentes que, aunque conocen la historia del Titanic, ¿quién no la va a conocer hoy en día? Pero a lo mejor no conoce la historia de la Cunard, saber que hubo también otra serie de embarcaciones similares a este gran transatlántico que terminó sus días de gloria, sus horas de gloria, en el fondo del mar del Océano Atlántico, en el norte del Océano Atlántico. Hacemos una breve pausa e inmediatamente vamos a conocer pues algo más sobre la historia de los naufragios y sobre la historia, en este caso ya vamos a enfocarnos en el Titanic. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Imaginaos la escena, una noche cerrada, fría, aunque con luna, pero fría, parte norte del Atlántico, y un barco surca a una gran velocidad los mares, con la idea de poder ganar un premio. Ese barco, además, con todo pompa y boato, con personas de alta alcurnia y con personas también de baja clase obrera. Pero en definitiva que lo que se pretendía era surcar el Atlántico, conectar el viejo con el nuevo continente a una velocidad hasta ese momento nunca vista. Un barco que ya dijeron los que lo construyeron que ni el mismísimo Dios lo podía hacer hundir. Un barco que estaba condenado, bueno, a perpetuarse en el tiempo, a que prácticamente la podredumbre fuera lo único que tuviera narices de hacer que se retirara. Y sin embargo, pocas horas después de hacer ese gran y ostentosa salida de puertos ingleses, dio con sus huesos metálicos en el fondo del mar. Tal cual. Nos referimos al Titanic y al desafío a Dios. Conozcamos un poquitín la historia del naufragio del Titanic. Ana. Vamos a empezar un poco, pues, hablando, pues, ese barco de los sueños. Efectivamente, bueno, la historia del Royal Mail Ship Titanic es la historia de una Europa dividida a nivel económico y social, como decía, apuntaba antes un poquito Elvira, de manera que las diferencias entre clases eran abismales y se veían reflejadas absolutamente en todo: ocupaciones, modos de vida, acceso a la educación, la cultura y a los servicios en general. La clase media era algo que llegaría muchísimo después, entonces o tenías muchísimo dinero o apenas tenías nada, ¿no? Como tú bien comentabas justamente al principio. En esta época, pues retomamos un poquito, existe una amplia batalla, una encarnizada batalla por varios países, protagonizada por varios países, que buscan, pues bueno, demostrar su poderío tecnológico, ¿no? El sector naval no se va a quedar atrás. Uh-huh. Y bueno, pues todos buscaban, como bien comentabas, hacer ese trayecto entre Europa y América lo más rápido posible. Uh-huh. Entonces, la historia del Titanic también es la historia de la Blue Ribbon, o de el intento fallido más sonoro de la historia de intentar conseguirlo, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hablado del Mauritania y de Lusitania, sí, que son precisamente, el Mauritania es el que va a tener esa Blue Ribbon hasta 1929, era el buque más, uh-huh, rápido. Hablamos de 27 nudos y el Titanic llegaba a 23 como máximo. Entonces, ¿qué ocurría? Había que buscarse una manera de hacerlo más rápido. Si no puedes correr más, tienes que hacerlo por el camino más corto. Claro. Entonces vamos a ver cómo eso llegó a influir en toda, uh-huh, esta historia, ¿eh? Porque bien, no es algo por lo que se pueda pasar así por alto, ¿no? Bien. Fijaros, el Titanic se empieza a construir en 1909. Uh-huh. El Olympic había empezado a construirse en 1908, uh-huh, un poquito antes. Bueno. Y el reto era construirlos los dos a la vez, como ha comentado Elvira, ¿no? Uh-huh. Hubo que modificar los astilleros. Hombre, que en dos grandes barcos ya era mucho espacio allí para tan poquito sitio. Efectivamente. Es que, vamos a ver, el Titanic tenía 269 metros de eslora, de largo, para los que no sepan mucho de vocabulario náutico. Yo no sé de eso, ¿eh? O sea, que a mí me tiene que decir así, porque yo me sé de eslora y digo, entero, ¿eh? Pues de largo, desde la popa hasta la popa, desde adelante, vale, hasta atrás. Vale. 269 metros. Así se mete lo mejor. Vale. Y de ancho, 28,2. De manga, que se llama. Está bien, anchito. Era anchito, para correr un poquito y hacer ejercicio, ¿eh? Efectivamente, solamente sus hélices medían unos 3 pisos de alto. Entonces, bueno, pues son unas cifras impresionantes. Es curioso porque el Olympic era el primero que tendría que haber salido. Y como comenta Elvira, el percance que tuvo con el Hawk hizo que hubiera que repararlo, que el, uh-huh, Titanic adelantara. Y bueno, pues salió antes a la mar, ¿no? El Olympic salió antes a la mar. No, el Titanic salió antes. Ah, el Titanic salió antes. A ver, el Olympic estaba preparado para salir salir más pronto. Sí, sí. Al final salió el Titanic primero, uh-huh, y aún así se retrasó su entrega. Estaba prevista para marzo. Uh-huh. Y se retrasó por esos obreros que tuvieron que irse al Olympic a reparar la que se había montado en el impacto. Ya. Pues precisamente se entregó un mes más tarde. Vale. ¿Sí? Bueno. Los planos. Sí. ¿Quién tuvo la genial idea? Venga, bueno. ¿Quién es la madre de aquí, o el padre? Tiene cuatro padres. Hola. Bueno, los planos originales son de Alexander Montgomery Carlyle, uh-huh, que fue el arquitecto jefe, y de Thomas Andrews, que fue el jefe de diseño y arquitecto naval. Y se realizó bajo la supervisión de Bruce Ismay, muy conocido gracias a la película del señor Cameron. Uh-huh. Y bueno, pues empezó, como decimos, a construirse en 31 de marzo de 1909. Bien. Nada más y nada menos. Bueno. Para crear aquel coloso, uh-huh, se necesitaron 14.000 trabajadores. Bien. Hablamos de que para poderlo botar, uh-huh, hicieron falta 3 toneladas de sebo, aceite de tren y jabón, uh-huh, para que pudiera deslizarse hasta el agua. En un roque... Aceite de tren y jabón. Sí. O sea, cuando se gastó el aceite, dijeron ellos ya algo aquí, para que esto resbale, porque esto no, se quedan aquí encallados. Le costó, pero fíjate, en 550 metros alcanzó, lo hizo en un minuto más o menos. Hola. Alcanzó 22 kilómetros por hora. Uh-huh. Y bueno, pues para detenerlo hicieron falta 2 cadenas de 80 toneladas cada una y 6 anclas. Eso es solamente el casco. Que aquello hay que pararlo. Aquello hay que pararlo, sí, como bueno, fuera. Efectivamente. Si no, te estás dando la vuelta al mundo. Fijaros, es que eran 26.000 toneladas. Pesa un poquito. Solamente el casco. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Igual nos parece mucho, pero claro, si después sabemos que una vez finalizado, ya una vez relleno ese casco, llegó a 46.328 toneladas y que generaba un desplazamiento de 52.300. Yo es que tengo una duda, ¿eso cómo lo pesan? ¿Una báscula de baño? Es que no sé, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero es que así, ¿cómo hacen el cálculo? A ver si algún oyente sabe cómo se hace el cálculo, de hecho nos lo dice, porque verá, yo he dicho en tono jocoso, pero es que verdad, yo no sé cómo se calcula cuánto mueve un barco en el mar, a la hora de dar estos datos tan precisos, que yo siempre lo he leído, y pero digo, ¿cómo lo calculan hecho? A ver si algún oyente de la audiencia tan inteligente que tenemos nos puede decir a través del Facebook cómo se calcula eso. Yo estoy esperando, continúa. Seguramente que haya un indio, ¿no?, de piezas, a lo mejor, un recuento. No, pero lo sé, quizá... No lo sé, yo no lo sé. Es curioso, yo, seguro que alguna oyente... No estoy diciendo una burrada, no lo sé, es la verdad, soy honesto, no tengo ni idea, ¿eh? Seguro que algún oyente que trabaja en el sector naval nos puede echar una mano, que Cádiz está aquí al lado. Hombre, claro, a ver si nos lo dice. Seguramente que algún oyente lo pidieron ahí. Por supuesto que sí. Bueno, pues, ya te digo, una vez que ya estaba aquello parado, comenzaron las tareas para dotarlo de los maravillosos servicios con los que regalaba a sus a sus usuarios, ¿no?, a sus viajeros. La dotación del barco fue totalmente sinónimo de lujo. Hombre... Hay que tener en cuenta lo que comentabas, ¿no? Sí. En ese barco viajaba lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de la sociedad europea. Había hombres de negocios, había, pues, matrimonios que estaban en su luna de miel, había simplemente, pues, personas muy pudientes que lo que querían era poder contar que habían estado en el viaje inaugural del Titanic. Muchos no lo contaron, y los que lo pudieron contar, pues... La verdad que no era algo para lo de lo que presumir, ¿no? No era algo para recordar, en definitiva, efectivamente, ¿no? Efectivamente, para recordar, ¿no? Vale. Entonces, para que os hagáis una idea, sí que es verdad que la película de Cameron, vuelvo a ella, sí, es un retrato muy fiel. Y hemos tenido la suerte en Sevilla de tener una exposición también sobre el Titanic. Que cierto. Te parecía estar caminando. Sí. Yo salí de allí con los vellos de punta, ¿no? Sí. Así que me gustaría contarle un poco a los oyentes para que sepan hasta qué punto era avanzado y hasta qué punto era lujoso. Venga. Tenía una capacidad de 2.224 pasajeros. Lo que tú decías, ¿no? Eran muchas camas para un hospital. Sí. Pues, fíjate, mira a ver si cabía dinero de gente pudiente hasta esos niveles, ¿no? Pues era, sí. Era, uf, increíble. Lo que pasa que, claro, en aquella época imagino que sería... o sea, el que no se montaba en el Titanic ya estaría condenado a su vida de ese tío pobrecito, ¿no? Porque verá, tanto lujo, ¿no? Eso tenía que sería una algo, las miradas tendrían puestas en decir, vamos a picar a la gente de pasta para decir, oye, que si no te metes aquí, que tú no vas a ser considerado de gente de alta alcurnia, ¿no? Efectivamente, las estrategias de marketing fueron brutales, y la publicidad que se le dio en toda Europa fue increíble. Y le salió bien. Le salió muy bien. Le salió fenomenal. Escándalo, vamos. Desde luego, si hubiera continuado, se hubiera movido muchísimo dinero. Eso sí, es cierto. Lo que pasa es que por cuestiones, ¿no?, pues el proyecto se fue a pique, nunca mejor dicho, pero pues sí. Pero hubiera sido un negocio bastante bastante interesante y bastante rentable. Bueno, para un poquito para situar a los oyentes, vamos a hacer un paseo virtual por el barco. Imaginemos que entramos por la pasarela, nos metemos allí dentro, gente de época con su sombrillita, con ese traje con tanta parte por detrás que yo no sé lo que era aquello. Y ahora nos metemos allí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Uf, pues vemos muchísimas cosas. Venga, vamos a ver. Para que os hagáis una idea, un punto de partida, diremos que la segunda clase del Titanic se equiparaba a la primera clase de otros barcos, no solamente de la White Star, sino también de la Cunard. Vale. Eso es la segunda. Vale. Imagínate la primera. La tercera clase con la segunda, ¿no? Y así pues sucesivamente, ¿no? El Titanic contaba con una piscina interior. ¿Onda? Que era algo único en la época. Hecho anda por la época en la cual piscina interior, o sea, aquello era la novedad de las novedades, ¿no? Aquello era la novedad de las novedades. Mira, tú ten en cuenta, y nuestros oyentes tienen que saber, ya Elvira ha comentado que la prioridad de la Cunard era la rapidez. Sí. La White Star no podía competir con rapidez, tenía que competir con lujo. Ah. Lujo dentro de unos estándares de tiempo que fueran razonables, ¿no? Si tú podías pagar un pasaje que fuera tan rápido como el Mauritania. Sí. O en Lusitania, pues podías pagar el lujo del Titanic. Ibas un poquito más relajado, llegabas a lo mejor un día después, pero oye, los 5 o 6 dígitas que te pegaba. Incluso, aunque hablamos de que no se podía equiparar en cuanto a rapidez, si era el barco mejor equipado en cuanto a calidad, tenía 59.000 caballos, ¿eh? Sí. Eran 29 calderas. Hombre, que para mover estas toneladas, imagínate. Que tecnológicamente era el más desarrollado, pero es verdad que en velocidad, unos 46 kilómetros por hora, si no me equivoco al cambio, más o menos, por ahí. No conseguía llegar a lo que hacían los demás. Pero como terminales, tenía 3 hélices, era un bicho. Claro, hay que decir entonces que, por supuesto, los otros barcos de la competencia sí eran más pequeñitos, ¿no? Claro, más chiquitines. Sí, tiene una cosita, una habitación un poquito más, ¿no? Con menos luz. O sea, no se podía coger de cama a cama, tener que utilizar el teléfono, ¿no? Ahí estaba un poquito más apretada la gente. Apretado, sí. Bueno, las cosas, cada uno se defendía como podía. Era el más grande. Hasta el momento era el más grande. Pues vamos a seguir viendo esa visita virtual al barco. Nos hemos quedado en la piscina, una piscina que para que entonces, pues imaginaos la Cunard lo que estaría diciendo. Ojo, estate con piscina, qué lujerío, ¿no? Se dice que metieron espías, para intentar enterarse de qué era lo que estaban haciendo en la White Star. Otra cosa que se comprobara, ¿no? Ya sabéis, como todo. Pues sí, pues... como todo. Bueno, pues además de esta piscina, tenía un gimnasio que tenía máquinas para hípica, bicicletas estáticas, y los elementos más modernos que podía encontrar la clase rica en un gimnasio. Bicicletas estáticas. Hombre, es que en la cubierta, tú sabes, un poquito incómodo, ¿no? Ir en bici, entonces bicicletas estáticas en... Por el tamaño se podría ir perfectamente. Se podría. O sea... se podría. ¿Mm? Tenía una biblioteca con más de 20.000 volúmenes. Para 5 días, 20.000 libros. Bueno, pues no está mal. Es que hay gente que lee mucho. Y una sala de recepción, todo ello en exclusiva para primera. Hablamos también de despachos y salas de... de trabajo, porque hay que tener en cuenta que había personas dedicadas al comercio muy importantes que seguían trabajando durante la travesía, ¿no? Entonces, pues también el barco, eso lo tuvo... Bueno, los constructores lo tuvieron en cuenta, intentaron darles todas las comodidades que pudieran necesitar, ¿no? A pedir de boca. Los camarotes de primera, más sencillos, fijaros, los más sencillos, estaban decorados, menos mal, en estilo isabelino, Luis XIV, Luis XV, Imperio, Regencia, Adams, moderno, jacobino y clásico. ¿Vaya? Aquello era prácticamente la carta. Tú elegías cómo te gustaba tu camarote y... Pues, bueno, ¡qué barbaridad! Decías, mira, yo me gusta más un Luis XIV. Pues mira, tú el 23. ¡Qué barbaridad! Era impresionante. Os diré también que había 3 ascensores, que ahora tenemos ascensores todos en casa, ¿no? En el portal, pero es que para entonces era un plus. 2 eran para primera y, ojo, 1 destinado a segunda clase. Bueno, por lo menos habían tenido en cuenta un poco la segunda clase, ¿no? Tampoco mucho. No, bueno. Tampoco mucho. Se colado entonces. No, verás, sí, pero no. El barco era un fiel reflejo de la sociedad. Y lo mismo que era muy difícil que tú pasaras de clase obrera a ser pues un adineradísimo, potentado de dinero, ¿no? Efectivamente, sí. Pues era bastante complicado saltar de segunda a primera. Las instalaciones de primera eran totalmente exclusivas y los accesos, pese a que existían, obviamente también por razones de seguridad, estaban permanentemente custodiados. Entonces, si tú eras de tercera o de segunda, tú no podías utilizar la piscina o no podías subir a la cubierta A o B de paseo. Pero no podías ir al gran salón. ¿Pero porque te lo impedía la gente? Porque no había contacto. No, había contacto. Había una gran escalinata que de hecho podía conectar hasta la cubierta E o F, me parece. Ahora lo veremos también. Vale. Pero los accesos estaban guardados. Entonces no había manera incluso cuando se ven los propios mapas del barco, te das cuenta cómo se generan una serie de pasillos para que ciertas personas no se crucen con ciertas personas. Sí. Qué barbaridad. Eso ya roza el mal gusto. Sí. Eso ya roza el mal gusto, la verdad. Pero bueno, continuemos entonces con la visita. Ya no me está gustando mucho la visita, ¿eh? ¿No? Hombre, no, somos de dinero, la visita era lo más de lo más. Pero fíjate, tampoco se estaba tan mal en segunda y en tercera, y ahora lo vamos a ver. Mira, en la cubierta A estaba... Bueno, era prácticamente de paseo, era la parte superior. Allí se encontraban los botes. Salvavidas, no eran muchos, ya sabemos. Pero bueno, pues digamos que estaban ahí también. Había algunos camarotes de primera. Y había un salón común, también pues decorado con madera tallada en las paredes. O sea, es que ya era hasta ese nivel, ¿no? Hablamos también de la sala de lectura. La sala de fumadores, muy necesaria para la socialización en este tipo de estrato social. ¿Vale? Y bueno, pues también los cafés veranda, que eran súper exclusivos y muy chic en la época. Entonces era lo que estaba de moda, ¿no? Vaya. Después en la cubierta B, la siguiente, vamos de arriba para abajo. Sí. Estaba el centro de disfrute de la primera clase, ¿no? Ahí pues se encontraba la, la, digamos, la mayor superficie de paseo, porque ya no tenía tanto inconveniente como, como la cubierta A. Y además, en la zona de proa, en la parte delantera del barco, había dos suites, que eran las parlor suites. Eso ya era lo más de lo más. A ver. Estamos hablando de que cada pasaje en una parlor suite estaba en 108 libras de la época. A pesetas, 1.100.000, a euros, 6.600. ¿Y qué tenía eso, por Dios? Pues mira, tenían dos habitaciones. Tenían dos habitaciones. Tenían su propia sala de estar. Tenían vestidor. Tenían cuarto de baño privado. Uh-huh. ¿Eh? Ya, ya, ya. Y bueno, pues estaban decoradas en estilo Tudor. Pero vamos, yo por ese precio me tengo que llevar cámara a mi casa, vamos. Bueno, pues así de claro, vamos. Pues fíjate que una de esos, una de esas parlor suites la ocupó Ismael y su hija. Hombre, no, ¿vale? Más, no. Bien, más. Pues es que la otra la ocupaba un matrimonio español. ¡Anda! Sí. Estaban don Víctor Peñasco, que era nieto de Canalejas, el primer ministro de Alfonso XIII, y su esposa Josefa Pérez Soto, que estaban de luna de miel. Llevaban nada más que 17 meses y dijeron, bueno, pues... ¿Qué? 17 meses de luna de miel. Se gastaron... ¡Qué barbaridad! Sí, y se vinieron a gastar unos 100 millones de las antiguas pesetas solamente en la luna de miel. ¡Anda! Él hizo bien. No, de primero del siglo XX. ¿Eso es que la dote que le dieron en el convite a ellos? ¡Qué bueno, vaya telita! Ahí tenían muchísimo más. Ya, y bueno, bien visto, él lo hizo estupendamente, porque fue el único español que murió. Ah, bien, vaya. Y bueno, pues mira, por lo menos lo aprovechó. Perdón por la broma, entonces. No, no, lo aprovechó. Va, bien, bueno, sí, por lo menos murió con todo lujo de 17 meses de paso. Murió con todo lujo de detalle, nunca me lo hemos dicho, vamos. Sí. Podemos seguir viendo cubiertas. Había una gran escalinata, muy, muy, muy famosa, gracias a la película, ¿no? Uh-huh. Tenía una altura de 4 pisos, una grandísima... cúpula de cristal que le daba luz y llegaba hasta la cubierta D, donde estaba el gran comedor. Ese gran comedor daba servicio solamente a primera clase. Y bueno, pues accedía a través de esas puertas batientes tan tan famosas, ¿no? Sí, bien. Pero fijaros, también estaba el comedor de segunda, y yo te decía antes que no estaba tan mal ir en segunda. El comedor de segunda no estaba tapizado entero ni tenía todas las paredes de madera como era el caso del de primera, pero sí que tenía madera en la pared. Lo que pasa es que estaba lacada en blanco, era más sencillita, pero la comida se servía desde la misma cocina de primera. Con lo cual, para ser una segunda, comer lo mismo que comían los que iban en primera, pues la verdad, no estaba nada mal. La pared era aglomerado, ¿no? Lo que hoy viene ese aglomerado, o sea, la calidad de madera en un sitio, aglomerado en otro, que no está mal, pero bueno, no es ese aglomerado. Ya. Tipo IKEA, ¿no? Sí, una cosa tipo IKEA, exactamente. Bueno, pues continuamos entonces con el recorrido que estamos haciendo. Entonces la cocina era la misma, con lo cual, oye, pues podía disfrutar de los manjares, lo mismo que estaban comiendo los señores esto de la pared tallada de madera. Efectivamente, comías lo mismo, ¿no? Ya la de el comedor de tercera, bueno, ya era un poquito más sencillito. Estaba, me parece que en la F, en la cubierta F, una o dos por debajo. Y bueno, pues ese estaba pintado, lo que es las paredes metálicas estaban de blanco y estaban llenas de logotipos navieros, ¿no? De distintos navíos de la White Star. Pero bueno, pues también estaba muy bien. Y era comida como en la cárcel, ¿no? Con el cazo, pum, el plato y ala. Averigua qué te he puesto de comer. No, hombre, no. Importante también, otra cosa. Tenían baño turco. Tenían spa. Vaya. Tenían spa. Estaba la cubierta E, y bueno, pues obviamente también estaba cerrado solamente a los de primera, ¿no? Me imagino. Vamos aquí con la distinción de clase ya clara, porque esto es una distinción de clase totalmente clara, pues me imagino que también, claro. Efectivamente. Bueno, ¿alguna otra cosa más de sobre esta cantidad? O pasamos ya, por ejemplo... Bueno, estaban los camarotes, lógicamente, estaban establecidos por clases también, sí. Teniendo en cuenta que las clases más bajas estaban más abajo, nunca mejor dicho, y las clases más pudientes más arriba. Por eso decimos que era un pleno reflejo de la sociedad de la época. Si el viaje eran varios días, estos señores estaban metidos ahí abajo, prácticamente hacinados en un zulo, durante todos los días que duraba, o podían salir también no, hombre, a... también tenían sus cubiertas de paso, lo que pasa es que eran más pequeñitas. Eso, eran más pequeñitas. En plan, todas rejuntados. Sí, o sea, tenían sus terracitas, podían ir y venir. Qué mal. Ah, no he comentado. Sí, las Suites Tudor, decías tú que tenían de... Hombre, claro, ¿eh? Bueno, es que tenían su propia cubierta de paseo, cada una de ellas. Ah. O sea, que si no te querías cruzar con nadie, ahí sí que no te cruzabas con nadie. Pues es cierto lo que decían algunos compañeros aquí, que decían que vieron eso de ver irse ver entre rey y para ellos. Perdón, pero es que el humor negro, ¿cómo sabéis lo mismo? Lo siento. Ay, pero bueno, lo más, bueno. Quizá lo más, lo que nos queda por decir, sí. ¿No? Que lo que comentaba Pepe, que tenían los últimos adelantos para la época, y entonces, digamos que garantizaban que uh-huh. fuera insumergible. Se trataba de que pensaron que lo peor que les podía pasar era chocar contra otro barco. A uh-huh. nadie se le ocurrió que podía uh-huh. haber cosas peores en el mar que otro barco. ¡Hombre! Podía navegar con cuatro... lo diré en algún momento. ¿Con cubiertas? No. No. Con cuatro compartimentos estancos anegados. Vale. Pero no con cinco. Ah. Y el problema fue... que el agua llegó al quinto. ¿Por qué? Porque los mamparos llegaban solamente hasta la cubierta E. Ajá. El agua saltó por encima, empezó a inclinar la popa, la proa, perdón, sí. Y ya fue el fin. Vaya, o sea, que lo tuvieron en cuenta para que aquello no se hundiera, entre comillas. Sí, pues nada. Estaba todo calculado, pero sí. Eso pensaban ellos, ¿no? Pues vaya cálculo. Pero no tanto. Vaya. Entonces, pues ese barco que tenía todos los adelantos tecnológicos para la época, uh-huh. que al contrario de lo que se dice, cumplía con todas las normativas navales del momento, Jesús. Claro, pero hasta ese momento, exactamente. Claro, es que hay que tener en cuenta. Había el número de botes salvavidas necesario para barcos de mayo de más de 10.000 toneladas. Uh-huh. Estamos hablando de que el Titanic tenía 46.000. Ajá. O sea que, dentro de que los botes eran pocos, uh-huh. ahí estamos todos de acuerdo, sí. y que a día de hoy nos parece una auténtica barbaridad. Hombre. Y una salvajada. Y tanto. ¿Vale? En el momento, tenía más que suficientes. De hecho, uh-huh. tenía más... Sí. De los que decía la normativa. Bueno, yo tengo entendido que en el Titanic, en el viaje inaugural, le quitaron algunos botes porque obviamente aquello tenía que lucir con toda, con una, bueno, una vistosidad, y no pone tantos botes por allí, uh-huh. con lo cual dijeron, mira, quítanos fondo, que yo no creo que esto se hunda. Las propias grúas del barco soportaban dos botes por grúa, uh-huh. uno interior y sí. uno exterior. Los sí. interiores reducían el pasillo, sí. porque de la cubierta donde la gente paseaba, eso estéticamente, claro, en un paseo inaugural estaba feo. Claro. Uh-huh. Y como nunca se iba a hundir, ¿para qué los queremos? Pues lo quitamos, claro. ¿no? Esto es como tener, voy a decir, hombres de poca fe, el barco se va a hundir. Realmente piénsalo. Sí. Es el decir, si sabemos que no se va a hundir, ¿para qué los vamos a llevar? Sí, va, menos mal que... ¿Le puedes dar la vuelta a la tortilla y verlo sí. como una... como un... decir, mira, sí, menos sí. hacen falta. Claro, como, exactamente. Si sabemos que no. Hunde, no hay problema, o sea, vamos a quitarlos todos. Pesaron pasa de que... presuntuosos. Claro, eso claro. Eso te iba a decir, no escucharon al presuntuoso del todo, que fue el que dijo, quitarlos todos, que esto no se hunde. Diría, se vamos a dejar alguno, va a quedar para que la gente sepa que hay algo donde agarrarse por si acaso hay una gotita de agua más alta que la otra. Y resulta que aquello, pues fijaos, y... oh, qué barbaridad. Es que se dieron... Yo lo decía, no hace mucho lo decía, digo, yo creo que al Titanic lo tuvo que mirar un tuerto. Porque más casualidades que se dieron para que ese barco se hundiera. O sea, ese barco no se llega a hundir. Y yo creo que vas al mismísimo Dios, le da una patada y dice que te hunda ya, hombre, que es lo que tiene que hacer. Yo creo que vamos, porque es que le pasó de todo, ¿eh? Sí. Le pasó de todo. Vamos con a narrar un con poco la historia sí. del hundimiento del Titanic. Sí, es que efectivamente todo lo que podía salir mal, salió peor. Eso. No que saliera mal, salió peor. Exacto, a eso, pues, eso voy. Por desgracia, porque fueron muchísimas vidas, pero es que fue una detrás de otra. Nos situamos en el miércoles 10 de abril. Sí. A las 12 en punto, zarpa de Southampton, el barco más grande jamás construido. Imaginar uh-huh. un acontecimiento social increíble. Claro. Se cargó con 560 toneladas de provisiones, más 5.800 de carbón y, como curiosidad, 1.750 litros de helado. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención, yo lo siento. ¿Helado? 1.750 litros de helado. Para 6 días de travesía, 7 días de travesía. El hielo lo tenían ya esperando. Hay que saber que hizo dos paradas antes de enfilar proa hacia Nueva York, una en Cherburgo donde embarcaron 274 pasajeros, y otra en Queenstown, donde se recogieron a otros 120 hasta completar las 2.207 personas que estaban a bordo. 2.207 pasajeros. Sí, más tripulación. Más tripulación. Había una persona de tripulación para la gente de primera, por cada cuatro personas que había montado en el barco, había una persona que se encargaba 24 horas de darle servicio. ¡Qué barbaridad! Hombre, más de 800 personas de tripulación. O sea, ¿cuánto dijo que se montaron? ¿2.000 cuánto? 2.207 personas, 2.207 pasajeros. Algo más de 3.000 personas allí montando el Titanic, ¿no? Qué barbaridad. Una barbaridad. Con la época, con barco de la época. 3.000 personas en el Titanic. Pues ya eran unos cuantos allí montados, ¿eh? Así pasó. Bueno, pues vamos a continuar con la narración de los hechos. Bueno, pues ya el 11 de abril a la 1:30 de la tarde el Titanic abandona el puerto irlandés, pues presto a alcanzar rápidamente esos 23 nudos que podía desarrollar y a desplazar su ruta algo más al norte para contrarrestar su menor velocidad en busca de esa Blue Ribbon, ¿no? Claro. En su viaje inaugural. Comandaba el barco el capitán Edward J. Smith, de 62 años, que pues bueno, había expresado su voluntad de jubilarse. Era un capitán que tenía mucha experiencia en la White Star. Si bien yo creo que fue una mala elección. Muchos criticaron esa elección. Sí. Fue el que estuvo en el Olympic. Efectivamente. Bueno, pero bueno, como se jubilaba, el accidente del Olympic tampoco creo que tuviera culpa, ¿eh? Era un regalo muy grande. Sí, era muy grande. El Olympic era muy grande y el problema es que tenía una capacidad de succión brutal. Por eso se llevó por delante al otro barco, porque al pasar lo succionó. Provocó que chocara contra él. Yo pienso que en este caso, creo que el mejor capitán para pilotar aquella nave en aquel primer día de inauguración tendría que ser alguien con la experiencia de ese capitán y que hubiera manejado otro barco similar al Titanic. Al precio no lo había, similar. Es que estamos hablando que era el barco más grande que se había hecho hasta entonces. Bueno, una persona con mucha experiencia. Sí, no, sí, experiencia tenía. Lo que pasa, y ya dijeron, bueno, como esto no se va a hundir, pues vamos a dejar que este hombre lo lleve, que lo deje en Nueva York. Claro. Y bueno, pues ya que se jubile, ¿no? Era un poco la idea. Le acompañaban Henry Wilde como jefe de oficiales, William Murdoch como primer oficial y otros seis oficiales de mando más, entre los que estaban Charles Lightower, Herbert Pitman y Joseph Boxford. El domingo 14 por la mañana comienzan los primeros avisos de hielo y de icebergs en la zona. Desde las 9 de la mañana, tempranito, son varios los navíos que avisan de ello. El Caronia en dos ocasiones, el Baltic, que ya indica que existe un amplio campo de hielo. Ojo, mensaje que se puso en conocimiento del capitán. Sí. ¿De acuerdo? Que posteriormente, pues, curiosidades, ¿no? De que se saben después, se lo entregó a Ismail. Y Ismail lo guardó en su chaqueta. Tiene esa nota, creo que se conserva precisamente porque Ismail la guardó. El América también. Lo que pasa es que ese mensaje no se trasladó al oficial de mando. Y tres más del Californian, ¿vale? Que hacia las 7:30, más o menos, informa de la presencia de grandes icebergs, de que se ha quedado atrapado en el hielo y de que se encuentra solamente a 50 millas del Titanic. Hablamos de 95 kilómetros. ¿Vale? Son tres avisos procedentes del mismo barco. El capitán, bueno, ya estamos hablando que es que era el cuarto día por la noche. Sí. Estaban pues bastante cerca, estaban a un día nada más de la costa americana. Entonces, pues bueno, Smith ya se veía con la Blue Ribbon en el bolsillo. Decía, bueno, esto es una jubilación de oro, ¿no? Claro. Y bueno, pues en ese momento pues celebraba una cena homenaje junto, bueno, en el comedor de primera clase, junto con el pasaje, ¿no? Bueno, pues ya se retiraba y pues le querían hacer este... Sí, el homenaje para decir, bueno, pues ya, oye, vas a ganar la Blue Ribbon, vas a jubilarte, además pilotando el Titanic, pues ya, ¿qué quieres más? Bueno, ya, pues ya un aplauso y ala, y para casita que te la has ganado, muchacho. Efectivamente, entonces, como el capitán en ese momento estaba en la cena, es el oficial Lightowell quien recuerda a los vigías, sabiendo esto que habían recibido, le recuerda a los vigías que extremen la precaución. ¿Vale? Y que vigilen y que estén súper pendientes porque se ha visto que, o sea, se han recibido avisos de que hay hielo y que hay icebergs. Sí. Bueno, pues esto fue un poquito complicado porque resulta que los binoculares del puesto de vigía, había dos, sí, y habían desaparecido. Anda. No estaban. Para que después la gente de primera clase. Llevándose recuerdos del barco. No estaban. ¿Estamos seguros? Y podemos decir, bueno, los de repuesto, ¿no? Claro. Tampoco. Venga. ¿Por qué? Pues porque el oficial que tenía acceso a la sala donde estaban los binoculares había sido trasladado al Olympic y se había llevado la llave. Ah, sí, bien, inteligencia ahí. Pero bueno, el barco no se hundió, no se puede hundir, no se puede hundirlo, con lo cual, ¿para qué? Tampoco. Efectivamente. Uh-huh. Bien. Bueno, pues una nueva alerta, en este caso el navío Mesaba, vuelve a avisar, pero el Titanic no responde. ¿Por qué no responde el Titanic? Bueno, pues porque el servicio está colapsado por el envío de cables para el pasaje. Entonces, claro, esto a día de hoy... A día de hoy nos parece lo mismo, una salvajada, lo mismo que, que el tema de los botes. Pero es que hay que tener en cuenta que hasta después de lo del Titanic no se obligó a que el servicio de telegrafía de un barco estuviera 24 horas operativo. Se hace precisamente por esto. Que antes tenían horario de mañana prácticamente, ¿no? Y para tarde noche terminaban a descansar. A las 11 de la noche. Y ya se acabó. Como vamos a ver. Ajá. Pero es que además ocurre algo. Y es que en el día anterior, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, hay una avería. Y el Titanic está incomunicado. Para colmo. No, sí. Con lo cual... Si claro, es que se va a hundir de todo, vamos. Con lo cual, claro, todos los cables telegráficos que quería poner el pasaje... Sí. Se estaban acumulando. Entonces, cuando eso se vuelva a poner operativo, imaginaros el cacao que tienen que tener los telégrafos del Titanic para dar salida a todos esos mensajes que estaban ahí almacenados durante todo el día, desde la tarde y noche anterior, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto supone un agobio interesante. Bueno, pues, en ese contexto, y estamos hablando ya pues hace las 9:30, 10, el Californian vuelve a contactar por radio. Ajá. Y avisa de hielo en la zona, y específicamente llama al Titanic. Sí. Y llama específicamente al Titanic porque conocía su posición y estaban navegando más al norte de lo que era prudente para un transatlántico de pasaje. Sin estar preparado pues para con rompehielos, etcétera, sí, sí, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el telegrafista de Titanic le lanza un sonoro cállate al telegrafista de California y le dice, mira, es que estoy súper liado. O sea, cállate que ya te he escuchado. Llevan todo el día escuchando alertas de hielo, ¿no? Han pasado ya la información. Entonces le dice, mira, ya es suficiente. Yo tengo aquí trabajo para 10 días, ¿no? Cállate ya. Y lo traemos. Hasta luego, Lucas. Correcto. A las 11 el de California escucha un ratito la mensajería de Titanic. Y termina y se marcha a descansar. Se marcha a descansar. Con lo cual, el Californian, que estaba navegando en un lugar bastante cercano, ¿vale? Que hubiera sido el primero en llegar y que hubiera podido ayudar muchísimo, no recibió la señal de SOS. Vale. Con lo cual, eso también fue determinante. Otra vez, algo que podía salir mal salió peor. Vaya, vaya. Pero vamos, no se hizo caso omiso de los avisos, ¿eh? O sea, se fueron dando los mensajes. Se comunicaron. Efectivamente. O sea, que digamos, los oficiales de a bordo sabían de ese posible problema. Y la pregunta es, ¿y no dijeron que frenaron un poquito las máquinas? No, a ver, hay que tener en cuenta, claro. Y temerario. Estaban buscando lo que estaban buscando. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, una proeza increíble que un barco de capacidad máxima 23 nudos le gane la partida a uno que tiene 27, ¿no? Claro. Y además es que la noche era súper clara, el mar estaba muy tranquilo, había muy poquito oleaje, entonces la deducción fue hasta cierto punto lógica, a lo mejor temeraria, yo no digo que no, pero sí fue lógica, ¿no? Es decir, vamos a ver, en una noche así, si el oleaje impacta contra cualquier cosa, se va a ver muy bien. Con lo cual, extremando la precaución, pues no da tiempo, sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues navegando a 22,5 nudos, de pronto pues los vigías Frederick Fleet y Lee Reginald divisan a 500 metros un iceberg de 25 a 30 metros por encima del agua. El problema fue que sin los prismáticos al principio pensaron que era un banco de bruma. Entonces cuando se dieron cuenta de que era una masa de hielo, pues la cosa pintaba ya mal. Entonces inmediatamente dieron aviso. Para que nos hagamos una idea, el Titanic tenía 10 metros y medio de calado. Si había 25 o 30 metros de iceberg por encima del agua, estaríamos hablando de que por debajo, contando, tirando por lo bajo, habría unos 200 metros debajo. Una cosa pequeñita. Entonces, el Titanic, con todo lo gigantesco que era, era pequeño en comparación con ese iceberg como que no le iba a ganar la partida. Ya, claro. Ya. Entonces, bueno, pues se ordena contramarcha, se ordena virar. Murdoch hace todo lo que puede y tras medio minuto parece que pasan rozando. Porque es que estaba situado de manera que el Titanic pasara al lado. En realidad no iba de frente. Pero, bueno, cuando se da la orden, ya hemos dicho que el Titanic era gigantesco, una maniobrabilidad muy baja y daba para lo que daba. Claro. ¿Empezó a girar? Sí, 37 segundos tarde. Ah. O sea, que se la pegaba. Casi un kilómetro y medio necesitaba el Titanic para poder realizar una maniobra. ¿Y lo llevaba a medio kilómetro? O sea, que le faltaba un kilómetro más para hacer la maniobra. El primer gran problema que se encontró el Titanic aquella noche fue la luna. La luna. Que fue la que no dejaba ver si lo que tenían enfrente era o no era un iceberg. Ah. En la noche, todo reflejo en el agua de la luna, y más sin uno prismático, se confunde. Ya. Y fue el gran fallo. El segundo gran fallo fue ese mandar contramarcha y virar. El Titanic tenía un puntal de casi 25 metros. Sí. Si hubiera encarado, seguramente hubiera destrozado medio barco, lo hubieran roto todo, lo hubieran tirado todo, la gente se hubiera caído. Sí. Pero no hubiera hecho lo que hizo. ¿Ah, no? ¿Se hubiera salvado? El desgarro del giro. Esa maniobra no concluida. Sí. Que en vez de un golpe en seco, lo que hizo fue un arañón en el casco. O sea, hubiera sido mejor atacarlo de frente. Decirlo, señores. Agarra donde podáis y que vamos a pegar el efecto de un hundimiento. Sí. El impacto hubiese sido muchísimo más grande. Pero el golpe. Sí. El puntal es macizo. Ajá, claro. Entonces, con lo cual, eso lo hubiera. Bueno, sí, hubiera pegado el leñazo, tras antes llegar al suelo, pero por lo pero menos. Pero toda la fuerza y todos los kilos que decíamos antes del Titanic en movimiento sí. hubieran chocado contra el iceberg. Si se hubiera podido romper de alguna manera, hubiera sido así. O sea, que si el capitán del barco hubiera estado allí, a lo mejor hubiera ordenado de frente, en vez de haber ordenado en este caso el primer oficial. Conociendo que no iba a poder virar. Ajá, porque claro. Porque no tenía espacio. Lo que te digo, que se tiene que hacer circunstancia que es un día sí o sí, vamos, sí. No había otra. Pues fíjate, precisamente porque pasó rozando, abrió, el iceberg abrió una brecha de más de 100 metros. ¿100 metros? 100 metros de brecha. ¡Qué barbaridad! En 260 de eslora. Hablamos de una brecha que ocupaba casi medio barco. Sí. Pues mira, por mucho que con cuatro compartimentos estancos inundados puedas navegar, es que una brecha así, claro, probablemente tocaría alguno más. Sí. Hombre, obviamente, de 100 metros ya, y te cuento, de 100 metros ya te cuento. Por cierto, antes de que, Pepe, perdona, es que Joaquín de la Peña, uno de nuestros oyentes inteligentes, nos ha explicado cómo se averigua el tema del peso del barco. Dice que por el principio de Arquímedes, que es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en reposo, recibe un empuje hacia abajo, hacia arriba, quiero decir, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Dicho de otro modo, lo que hicieron es, pues me imagino que si se sabía cuánto se hunde el casco en el agua, se sabe cuánto puede pesar el barco, por el principio de desalojo de agua. O sea, en un dique cerrado se mete el barco y por la cantidad de agua que desaloja se sabe cuánto peso tiene en este caso el barco. Bueno, pues Joaquín de la Peña, muchísimas gracias por aclararnos esto, sobre todo aclarármelo a mí. Yo soy el torpe del grupo, soy yo, hay que reconocerlo, ya que estoy presentando porque no tengo otra cosa que hacer, pero el torpe del grupo soy yo, el resto seguro que lo sabía. Continúa, Ana. Bueno, pues recordamos que son, que es una brecha de 100 metros. Y bueno, pues en principio, como no ha sido un impacto escandaloso, sí. Hay gente que se entera, la mayoría del pasaje estaba durmiendo. Entonces, hay quien nota el rasgón que se produce en el casco. ¿Cómo tiene que sonar eso? Tiene cuando que sonar estás en tercera clase, estás dormido por la noche y escuchas ese sonido metálico, que parece que no es nada. Porque realmente, a lo mejor lo que da incluso más miedo, porque mucha gente ni lo nota. Claro. Pero ese sonido de arañazo metálico que ocupa más de medio barco, tuvo que dar muchísimo miedo. Pero tenías que escucharlo como venía y después salir por detrás tuyo sin decir, y bueno, ¿qué ha sido? Sí. Ahí hubo alguien del pasaje, no le pongo nombre ahora mismo, porque ya son muchísimos nombres después de haber preparado claro. El tema de hoy. Pero dijeron que había sido como si un gigantesco dedo hubiera pasado por el casco, ¿no? Como un dedo de Dios. Directamente. Sí, y fijaos, bueno, ahora otro detalle. A ver, uno piensa en la dureza del hielo, pero es que estamos hablando de un barco metálico. Sí. Ahí tuvo que pasar algo. A mí que me... Pues, hombre, hubiera sido abollarlo, vale, pero arrancar o hacer una brecha de 100 metros un iceberg a un barco que supuestamente tenía una gran calidad en la construcción. Para la época sí. ¿Una calidad dónde? En el casco, en el acero del casco. En el acero del cual estaba fabricado ese barco. Claro, ¿no? Pero estamos hablando de que en la época el nivel de impurezas que había en ese tipo de acero era bastante alto. Y eso influye más todavía si tenemos en cuenta que la temperatura del agua en este momento era entre menos 1 y menos 3 grados. Con lo cual la resistencia de los metales sometidos a temperaturas extremas se ve afectada, evidentemente. O sea, que era un papelito de fuma, prácticamente. No, lo que estaba navegando. Un papelito de fumar, pero es que estamos hablando de un iceberg enorme. Sí, pues, era un acero de calidad para muchas cosas, pero para el quebrar contra el agua fría no era bueno. Incluso los remaches con los que se sordaba el casco tampoco eran buenos. Varían. Lo que yo digo, que estaba abocado a que se hundiera ese día, vamos, no había otra. Pues fíjate si tenían fe en él, sí. Que incluso viendo la brecha, todavía pensaban que el barco tiraba. No lo pudo hundir ni el mismísimo Dios. Entonces, de momento, el pasaje y la tripulación mantuvieron bastante la calma hasta que el principio de los vasos comunicantes hizo su trabajo. Claro. En el momento que el agua sube por encima de la cubierta E, empieza a inclinarse de proa. Y evidentemente, pues cuando el agua empieza a llegar al quinto compartimento estanco, ya no hay quien la pare. Claro. Automáticamente, estamos hablando de que están a unas 600 millas de Terranova, posición 41-46 norte, 50-14 oeste. El Titanic en ese momento estaba ya herido de muerte, aunque ellos no yo creo que no fueron conscientes. En un primer momento no fueron conscientes. Pensaban que podían seguir navegando. No pararon máquinas, ¿no? Siguieron adelante. Sí, pararon máquinas. Ah, pararon máquinas. Al ordenar contramarcha, las máquinas finalmente quedaron paradas. Imagínate la estampa, ese barco, en medio del océano, al lado de ese gigantesco iceberg. Claro. Parado. Sí. En silencio. Lo cual es más tétrico todavía. Claro. Y bueno, pues instantes después empezarían a oírse cosas que casi mejor que no se hubieran oído, porque los supervivientes decían que incluso en su vejez, 80 años, 90 años después, seguían soñando y seguían escuchando esos sonidos tan espeluznantes, ¿no? Hombre, claro. Pues, bueno, ahora vamos ya a la parte más trágica de la historia, cuando se está ya hundiendo el Titanic. Efectivamente. El SOS fue captado por varios barcos, fíjate, entre ellos el Olympic. Ah. El Olympic estaba a unas 500 millas aproximadamente, o sea que imposible. No, estaba a 600 de Terranova y el Olympic a 500, por eso, nada. Era imposible cualquier tipo de acción. El Vizna estaba a 70 millas, son 130 kilómetros más o menos. El Virginia a 315 kilómetros. Y el Carpathia, que fue el primero en llegar, estaba a 58 millas. Hay que decir que el Carpathia iba para Gibraltar. Y que al escuchar la llamada de SOS cambió su rumbo y se fue directamente a auxiliar a los pasajeros del Titanic. Que seguramente estaban más al norte de la ruta que ellos llevaban, casi bastante, seguro. Bastante más. O sea, que tuvieron que, no solamente tuvieron que girar hacia el norte, sino también, obviamente, aminorar la marcha, porque imagina, un capitán no se va a jugar la vida para decir, no, voy para allá a toda máquina y a ver si me encuentro otro cascote de eso y la liamos los dos. O sea, iría al norte y encima despacito por lo que pudiera pasar. Que había barcos varados. Claro, claro. Exactamente. ¿Sí, no? O sea, imagínate, ¿no? Es la lógica. Claro. Pues no, batió récord de marcha. Qué valiente el tío del Batió récord de marcha. Valiente el tío. Sí. No te puedo dar el dato, pero además recuerdo que me ha llamado bastante la atención. Sí. Responde, si podía ir a 17 nudos, marcó 18, 19. O sea, que iba a tocar. Reventaron máquinas a todo lo que podían, teniendo en cuenta que el Titanic lo conocía todo el mundo, todo el mundo sabía el pasaje que llevaba. Sí. Y cualquiera ante un naufragio sabía lo que podía pasar. Pero le echó narices el capitán, porque sin saber si más y si ver por allí decir rumbo norte y vamos a ver qué nos encontramos, le echó narices. Le echó. De hecho, hay una curiosidad muy, vamos, me pareció. Cuando tiraron las bengalas, se dice que las personas los barcos que había alrededor pensaban que era una fiesta en California. Sí. Qué barbaridad. Fíjate, mira, el California estaba a 11 kilómetros. Sí. ¿Vale? Al lado. Sí. Precisamente el California era el que había estado avisando al Titanic y ya le dijeron, mira, vale ya. ¿De quién era el California? De la Cunard. De la Cunard. ¿Qué pensaron también? Estos de la Cunard están intentando que nosotros bajemos marcha. Claro. Porque así no pierden la Blue Ribbon. Ajá. O sea, que no. Pero es que más allá, ya decimos que no se oyó el SOS. Sí. Que el operario de telégrafo, el telegrafista, se había ido a descansar a las 11. Estamos hablando de que serán ya las 12, la 1 de la mañana. Bueno, pues los que vieron las bengalas, como no las vieron rojas, que las vieron blancas, dijeron, celebración de viaje inaugural. Anda. Sí. O sea, fueron los del California los que dijeron haber avistado, pues en los juicios posteriores, las vistas posteriores de investigación, admitieron que habían visto las bengalas, pero como sabían que era el Titanic que estaba allá al lado y que había dicho cállate ya, inaugural, si el otro le ha dicho cállate ya, un poco todo. Y eso, ojo, que es cuestión mía. Quiero decir, eso no lo he leído en ningún lado, pero vamos, yo soy el telegrafista. A mí me mandan a ferir monas y digo, mira. Sí, pues ya está, por tú mismo. ¿Conocéis lo de la momia? No sé si será cierto. Para darle un matiz de misterio. ¿El qué de la momia? Pues la momia se dice que, bueno, la posible maldición que se comenta del Titanic es que hay una momia abajo en, bueno, lo que era la zona de bodega. Uh-huh. Hubo una momia del antiguo Egipto, vamos, robada. Entonces, ahí hay una leyenda negra, pero no está contrastado ni se sabe, pero se dice que a lo mejor pudo ser esa momia la que ocasionó... Claro. Pero vamos, eso ya es entrar en misterio y leyenda. Sí. Totalmente. Bueno, seguimos con el barco, se está hundiendo, el único que viene es el Carpathia a toda máquina, incluso batiendo el récord de velocidad, el resto está ahí un poquito diciendo yo no puedo ir, y el que podía ir están de fiesta, o sea que vaya casualidades, ¿no? Fíjate, desde las 10 y algo que impacta el iceberg, hasta las 12 y 25 no se ordena arriar los botes. Hasta ese punto tenían confianza, ¿no? Sí, en que aquello pues no había problema, ¿no? Hacia la una, con el mar al nivel del nombre del barco ya, pues bueno, el capitán Smith pide que le hagan una valoración, ¿no? De bueno, pues saber cuánto tiempo le queda al barco. Y le dicen que como mucho una hora, hora y media, y... Que se vayan pidiendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, a las 2 y 10 directamente se da libre a los telegrafistas. 8 minutos más tarde el barco se parte en dos. El sonido tuvo que ser horroroso. Imaginaos la cantidad de toneladas de acero partiéndose en dos partes. ¿Cómo tiene que ser eso, eh? Sí. Impresionante, ¿verdad? Y a las 2 y 20 ya las hélices desaparecen bajo el agua. A las 2 y 20 de la mañana. 1.503 vidas. Entre los que estaban todavía dentro, mujer y niño ya sabemos que salieron primero. Sí. Fueron pocos porque los botes no salían todos los llenos que podían. Probablemente, bueno, hay varias teorías, que si era un simulacro, que sí. Hay muchas formas de verlo, ¿no? Y bueno, pues finalmente hasta las 3 y 30 que llegó el Carpathia y empezó a recoger personas. El bote número 2 fue tristemente, pasó a la historia, por ser el primero que fue rescatado, con 18 personas a bordo. En lugar de las 40 para las que tenía capacidad. ¿Y por qué 18? Eso fue el segundo gran problema del Titán. Que no pensaban que... Llevaban pocos botes. Una vez que estaban dentro del barco y comenzó el hundimiento, tampoco se llevaron a cabo de manera correcta las tareas de salvamento. Sí. Muchísimos de los botes que fue recogiendo el Carpathia, posteriormente, tenían este mismo problema. Otro factor más de la mala suerte, otro ingrediente más que añadir a la mala suerte del Titanic. Sí. De la mala suerte y también del estándar económico ese que hablábamos, de personas que iban primera, segunda y tercera clase. Bueno, y también había un problema de formación. Ojo, se estandariza después la necesidad de formación para situaciones de evacuación en la tripulación de los barcos. O sea, que el Titanic, como decíamos, marca un antes y un después. En la historia de la seguridad de la navegación. Sí. Perdón. Fíjate, se podrían haber salvado 1.170 personas. Y entre unos botes y otros, unos salieron con 17, otros con 18, otros con 40, o sea que hubo botes en los que se hizo bien, de 1.170 se quedaron en 705. O sea, fijaros, ahí había 400 vidas más que se podrían haber salvado. De las 3.000 que iban en el barco, incluyendo tripulación, hemos calculado así a grosso modo las 3.000 personas allí. Para mí 700 y pico personas de 3.000 me parece un desastre absoluto. Dentro de la tragedia, un tercio más de lo que podría haber salvado nunca se lleva a salvar. Y luego a ver quién volvía, que esa es otra, porque hubo gente dentro de los botes, que lo han contado posteriormente, que abogaba, o sea, que decían, no, vamos a volver a recoger a gente que ha caído al agua. Hablamos de 15 minutos de sufrimiento interminable hasta que... Exactamente, en ese agua tan fría, agua temperatura de 0 grados, la hipotermia... Menos 3 a esa hora. 10, o sea, 15 imagina. Minutos, el que más, el que estuviera un poquitín más fuertecito, lo que sea, 10, 15 minutos. Y ya no solo si te habías caído al agua, o sea, si estabas en el agua y morías. Si te habías mojado, era muy complicado que esperando X horas fuera del agua fueras a sobrevivir. No, la gente se apiñaba. Para guardar el calor entre esas personas. Bueno, pues fija un detalle. Hemos hablado de la historia del Titanic, pero fija un detalle. ¿Sabéis que esto ya se predijo en un libro llamado Predicciones para 1912. Yo sé que hay muchas personas que pensarán en el libro de Titán, ¿no? De ese barco, de esa novela ciencia ficción, entre comillas, que ya pronosticó el desastre de un barco llamado Titán, de proporciones gigantescas, que prácticamente no lo hundía ni siquiera el mismísimo Dios, y que era un libro tan premonitorio que a más de uno se le ponía los ojos de punta cuando sabe la historia del Titanic y lee el libro. Pero es que dentro de las premoniciones sobre el Titanic también se sabía en ese libro que se publicó en Nueva York llamado Predicciones para 1912, el cual se registraban pues esas profecías, esas visiones sobre lo que ocurría durante ese año, propuesto por los más destacados videntes y medium de aquella época. Y hay una de esa predicción decía: un titán del mar, un coloso que se hundirá en las frías aguas del Atlántico Norte. O sea, esto, estamos hablando de antes de la construcción del Titanic, ¿eh? Y vuelvo a repetir esa predicción en una de estas librito de estos de los que me imagino que en la época pues era más o menos para pasar rato, ¿vale? Y decía: un titán del mar, un coloso que se hundirá en las frías aguas del Atlántico Norte. Fijaos, el 10 de abril del año 1912, el día que el Titanic dijo vamos a tirar para allá, para Nueva York, vamos a tirar milla, hay un medium, Turvey, que predijo que ese transatlántico, ese precisamente, se perdería. Ese. Graham Greene, que fue un famoso escritor, cuenta en su propia biografía que la noche del 14 al 15 de abril del año 1912, la noche del desastre, que tenía solamente 5 años, tuvo un sueño acerca de un naufragio y durante más de 60 años él conservó en su memoria fresco la imagen de un hombre con impermeable doblado al lado de la escalerilla del barco, que estaba agarrándose de forma fuerte mientras que una enorme ola lo envolvía. Prácticamente lo que estaba viendo era el agua entrar de forma masiva en el barco y cómo él presenció que una persona se lo arrastraba prácticamente. Edith Russell, una de las supervivientes, dice que se encontraba angustiada en uno de los botes salvavidas y visualizó a su hija en ese momento para tratar de calmarse un poquitín. Es decir, bueno, voy a ver a mi hija, estoy bien, estoy en el barco y demás. Bueno, pues a esa misma hora, en Nueva York, la hija de Edith Russell captó su imagen, la imagen de su madre en un bote salvavidas. A esa misma hora en la cual se estaba produciendo el naufragio. O sea, ella pensando en la hija y la hija teniendo en la mente la imagen de su madre en un bote salvavidas. ¡Qué angustia! No se sabía nada en ese momento sobre el hundimiento del Titanic. No se sabía absolutamente nada. Pero es que hay más. William Thomas escribió un cuento donde narraba su propia muerte 26 años antes del siniestro. Pero es que este señor viajaba en el barco. ¡Uf! Pues tuvo poca vista. Este señor viajaba en el barco, efectivamente. Tuvo poca vista, porque estarlo viendo, encima meterse en camisa 12 varas. Este hombre escribió que él iba a fallecer en un enorme buque de pasajeros de características grandísimas en el Atlántico Norte. Y él lo dijo en uno de los cuentos que él mismo escribió. O sea, él lo escribía como ciencia ficción, pero se refería a él porque el personaje base de sus cuentos era él mismo, con otro nombre, pero él mismo. Y él mismo, con otro nombre, lo narraba como se estaba hundiendo en un gran barco en agua del Atlántico Norte. Ese autor se montó en el barco y falleció en ese barco de la misma forma que él había escrito en ese cuento con final no tan feliz en este caso. El cuento se tiene final feliz, pero su caso no tuvo final feliz. Por supuesto que ahí hubo personas que contactaron con clarividentes antes de meterse en el Titanic, el propio Chairo, uno de los grandes videntes de aquella época, clarividente de aquella época, ya pronosticó que se hundiría el Titanic. Se lo dijo a uno de sus clientes, concretamente a Elvis Steve, y este hombre no hizo caso. Él, pues murió, falleció. Si le hubiera hecho caso, no hubiera fallecido. Por supuesto, Kerlor, otro de los grandes clarividentes, dijo que un escritor, en este caso William Thomas, viajaría a América y que también fallecería. Bueno, pues no solamente le había escrito él esa historia de su propia muerte, sino que además el vidente se lo dijo y aún así se metió en el barco el tío con dos narices y se fue a pique. Es que o sea, esto buscando. Esto es provocación. Bueno, pues fijaos que hay incluso premoniciones sobre el Titanic. Incluso, a mí la que más me sorprende, desde luego, es esas predicciones, ese libro de predicciones para el año 1912. O sea, que me sorprende cómo se ya se decía un titán del mar, incluso antes que se hubiera terminado de construir ese gran barco que se hundió en aguas del Atlántico Norte. La verdad es que fue un desastre, fue un verdadero desastre, como hemos visto aquí. Podemos también hablar de la historia de barcos que se hundieron también tenemos un Titanic español, el Príncipe de Asturias, que bueno, era un poquitín más pequeñito que el Titanic, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí nuestro barco también grandecito. Uh-huh. Lo que pasa que se hundió en marzo de 1916, que chocó, en este caso, con un arrecife sumergido ante las costas brasileñas, y esto le provocó una brecha que lo hizo que irremediablemente se hundiera. Había partido de Barcelona, iba hasta Buenos Aires, con 588 pasajeros, de los cuales sobrevivieron 143. El resto, a pique. La capacidad del barco era de 2.000 pasajeros, pero bueno, no había tantos billetes en aquel momento para el viaje a Buenos Aires, afortunadamente, y solamente fallecieron 143. Imaginaos, pues, la tragedia que hubiera supuesto para bueno, pues, se hubiera completado todo el pasaje de este gran barco. Hay otras historias más. Hay más barcos, por supuesto, que se hundieron y que son famosos. Ya estuvimos hablando de uno de ellos. Tiene otro hermano pequeño. ¿Ah, sí? El Titanic ha tenido varios hermanos. Sí. Pero uno de los más conocidos es el Andrea Doria, porque le ocurrió un caso parecido, pero tuvo final feliz, bien. Entre comillas, porque falleció gente. Pero el protocolo que el Titanic puso en marcha después de su hundimiento aquí hizo que muchas personas salvaran la vida. En 1956 un buque italiano que, si bien no competía con el Titanic en tamaño, no competía con el Titanic en velocidad, sí lo hacía en lujo y sí lo hacía en tecnología, porque para su época era tecnológicamente muy preparado y muy lujoso. 30.000 toneladas de barco, y en mitad de una noche un fallo de las personas al mando de este barco hace que, sin esperárselo, se choque con otro barco, el Stockland. Vaya. Este barco, a este barco le falla los mamparos, comienza a hundirse, se parte por la mitad y acaba en el fondo del mar. Con la diferencia de que allí sí escucharon las señales de socorro, consiguieron acercarse y solo decir entre poco, comillas, entre comillas, claro. Murieron 45 personas de los 500 pasajeros que llevaba a bordo. Bueno, desgraciadamente no fue tanto. Bueno, y por supuesto, quien nos recuerda el Titanic del siglo XXI, ya le vale, Pepe. El que tengo cordia. Ese, el Titanic del siglo XXI, la telita. El barco de pasajeros más grande jamás hundido, porque con 115.000 toneladas, que se dice pronto, este barco, más con un desplazamiento de más del doble que el Titanic, ¿qué de peso tiene el triple? Correcto, ya es un superbarco. Sí. Frente a las costas italianas, año 2012, hace muy poquito, tuvo la triste historia de acercarse demasiado a las costas y quedó varado. Querían ver los cacareos de cerca. Correcto. Se tumba este barco de costado en una maniobra que no se explica a la gente, lo que decían que era un saludo a la costa. Sí, sí. Y acabaron falleciendo 30 personas en esta curiosa historia en la que el capitán salió huyendo del barco en mitad del hundimiento. Qué barbaridad. Lo hicieron volver, no quiso, y por eso pues ahora se enfrenta a su responsabilidad civil y penal. Pues que se enfrente, que se enfrente. Que se merecido se lo tiene. Pues bueno, vamos a recordar, antes de dar paso a nuestra última parte del programa, vamos a recordar que mañana, sábado, pues vamos a poder ofrecer junto con un grupo de personas elegidas la ruta, una ruta extrema, pero en este caso una ruta que hemos calificado como VIP. Un grupo reducido de 30 personas podrán disfrutar con nosotros de una serie de experiencias nuevas en las rutas que normalmente organizamos todas las semanas. A partir de la semana que viene aquí es Feria en Sevilla, con lo cual no tendremos actividades, pero la siguiente sí ya empezaremos con muchas más actividades. Así que os dejamos ahora con nuestro compañero José Manuel García Bautista y esa especie de conspiración alrededor del Titanic. Tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Ha pasado ya más de 100 años desde que un siniestro se cobró 1.512 vidas humanas, presas del frío en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Nos referimos, como no, al hundimiento del insumergible Titanic. La historia oficial de la catástrofe es clara. Un enorme iceberg chocó a las 23:40 del 14 de abril de 1912 contra la zona de estribor del buque, abriendo una brecha de 90 metros que quebró 5 de sus 16 compartimentos estancos, lo que condenó a la nave al hundimiento. En apenas 3 horas, el famoso buque yacía en el fondo del Océano Atlántico, llevándose consigo miles de vidas humanas. Los pocos que sobrevivieron fueron rescatados por el buque Carpathia y conducidos al embarcadero en Nueva York. Hasta ahí todos conocemos la historia reproducida cientos de veces en diferentes medios de comunicación, aunque según los investigadores del Titanic, su colisión y su posterior hundimiento parece indicar que algo turbio se esconde en la historia oficial del más famoso transatlántico de todos los tiempos, o al menos eso afirman los más conspiranoicos. Hoy vamos a hablar de este inquietante suceso y lo que pudo haber ocurrido realmente aquella noche, si es que detrás de aquella catástrofe se escondía un plan oculto cuya finalidad era hacer zozobrar al navío y asesinar a algunos de sus más importantes pasajeros. En noviembre del año 1910 tiene lugar una reunión en la isla de Jekyll, en Georgia, en Estados Unidos. Entre un grupo de banqueros y algunos políticos había la intención de llevar a cabo un siniestro plan. Ese plan consistía en la creación de una gran superestructura bancaria a la que estarían sometidos el resto de bancos de los Estados Unidos. Desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos carecía de un banco central desde que los privilegios se le habían otorgado al Second Bank of the United States. Después de los problemas financieros de los Estados Unidos, que atravesó en 1907, un grupo perteneciente a la élite financiera comenzó a abogar por la necesidad de crear un organismo bajo cuya tutela se encontrara todo el sistema bancario nacional. En 1910, el senador por Rhode Island, Nelson Aldrich, se reúne con algunos banqueros para llevar a cabo dicho proyecto. Esos participantes fueron Paul Warburg, de la familia Warburg, una dinastía financiera de origen judío. Este descendiente de la poderosa familia europea emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX. Muchos de sus contemporáneos lo vieron como la principal figura impulsora de la Reserva Federal. Ya en 1902, Paul Warburg había hecho públicas sus quejas acerca de que Estados Unidos no poseyese una política financiera totalmente centralizada, comparando el sistema bancario estadounidense con el europeo en época de los Médicis o el asiático en la de Hammurabi. Otro participante era Arthur Frank Vanderlip, quien era presidente por entonces del National City Bank. Este banco fue quien prestó al gobierno de los Estados Unidos 200 millones de dólares en la época para financiar la guerra contra los españoles por el control de Cuba. Como pago de tan generoso préstamo, el gobierno de Estados Unidos nombró a Arthur Vanderlip subsecretario de Hacienda. Henry Pomeroy Davison era un banquero americano que acudió a la reunión de Jekyll en calidad de representante de J.P. Morgan, que era uno de los más importantes banqueros de toda Europa y Estados Unidos, y propietario de una de las industrias más importantes como General Electric. Poseía, además, otras 42 grandes industrias que estaban repartidas entre empresas industriales, ferroviarias, metalúrgicas, financieras, entre ellas la famosa White Star Line, madre del Titanic. Durante el pánico financiero de los Estados Unidos en 1907, J.P. Morgan invirtió enormes sumas de dinero en el país con el intento de rescatar la economía y el sistema bancario estadounidense. Entre las acciones más polémicas de Morgan durante ese año fue la compra de una empresa de aceros que se encontraba al borde de la quiebra. De producirse dicha quiebra, Wall Street habría sido y hubiera corrido serio peligro de desaparecer, por lo que Morgan, saltándose la ley antimonopolio y con el beneplácito del gobierno del presidente Theodore Roosevelt, se hizo con la totalidad de la TCI Moore, deshaciéndose así de su principal competidor en el sector del acero y del carbón de los Estados Unidos. La transacción fue vista como fraudulenta e ilegal, y no fue del agrado de Guggenheim, el poderoso empresario del cobre. Sorprendentemente, tan pronto como la compra de Moore fue llevada a cabo por Morgan Steel, el pánico financiero de 1907 terminó. Algunos economistas también vieron la figura de Morgan como la causante del pánico en la pequeña recesión del año para propagar rumores de que la compañía Knickerbocker Trust, amiga de J.P. Morgan, era insolvente. Esto fue visto como un deliberado acto de manipulación de mercados que llevó al pánico financiero en 1907, consolidando a Morgan como el más importante banquero de los Estados Unidos. Benjamin Stroke, otro de los participantes, Benjamin Stroke Jr., era un importante banquero estadounidense, vicepresidente de la Bankers Trust and Company, y que con posterioridad ocupó el cargo de gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se caracterizó por sostener grandes operaciones de libre mercado, así como por invertir grandes sumas de dinero en la compra de deuda de varios países europeos durante la década de los 20. Economistas como Murray Robert señalaron que Benjamin Stroke era uno de los grandes causantes de la Gran Depresión. Abraham Pite Andrew Jr., que era miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Massachusetts en aquella época y director de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y secretario adjunto del Tesoro. El siguiente participante sería Nelson Aldrich, líder del Partido Republicano en el Senado. Era denominado por la prensa de la época como el general de la nación, por su totalidad control en política monetaria y arancelaria en Estados Unidos. Regulaba de manera feroz el intercambio de mercancías con otros países, a la vez que mantenía un precio elevadísimo en los bienes de consumo. Tenía además estrechos vínculos con los Rockefeller, pues era el suegro de John D. Rockefeller, heredero del imperio de la poderosa familia de magnates. Además, también tenía una profunda amistad con J.P. Morgan. Cuando Aldrich vendió, por ejemplo, sus participaciones del tranvía de Rhode Island, se encontró en J.P. Morgan a un gran aliado para inflar la operación. Fue uno de los impulsores de la reunión Jekyll y propuso políticamente la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el denominado Plan Aldrich. A la vez, se invertía fuertes sumas de dineros en el Congo gracias a las políticas, como por ejemplo, de Leopoldo II, que favorecía las explotaciones mineras en el país, permitiendo la existencia de la esclavitud. La consecuencia inmediata de esa reunión de grandes propietarios de banca y consorcios monopolísticos fue la creación de las bases para establecer el Banco Central de los Estados Unidos, del que dependían el resto de bancos. Las tesis que se defendían con esa construcción era la de crear una superestructura bancaria a la que la Reserva podría salir del rescate del resto de bancos si estos necesitaban liquidez y fluidez económica, además por el método de la creación de dinero fiduciario, abandonando de manera oficial y definitiva el patrón oro, es decir, sostener la economía exclusivamente en base a las reservas de oro y equivalencias del mismo. Aquella idea no gustaba a todos los banqueros de la época y por eso era parada y no aprobada. Para comprender de qué se trata aquella idea, pues se ofreció hace unos meses una especie de conferencia de prensa en la cual se explicaba que era bueno para aquel país y que de alguna forma podía hacer sostenible el modelo capitalista. Además de eso, el proyecto de la Reserva Federal era la de acaparar para sí la regulación de los precios e intereses como por ejemplo la libertad para la manipulación de políticas monetarias del país, así como la de los créditos, supervisar la actividad, controlar y regular todas y cada una las entidades bancarias, manejar el mercado, el sistema de pago, la deuda externa de la nación. Resumiendo, el control total de las finanzas en todos los aspectos de los Estados Unidos. A la vez, ese grupo de banqueros tenía un importante aliado en Europa. Era la Orden de los Jesuitas. Los jesuitas eran una organización un tanto oscura a la que siempre se consideró como el poder en la sombra dentro y fuera del Vaticano. La Orden de los Jesuitas es, con bastante probabilidad, quien se esconde detrás de la New WO y quien maneja muchos de los hilos de la agenda de ese proyecto. El tema es que la Orden Jesuita deseaba recuperar para la Iglesia todo lo que le había sido arrebatado a finales del siglo XIX, así como reformar la economía y el poder en Europa. El proceso de unificación de Italia desde mediados del siglo XIX había desposeído a la Iglesia de sus muchas posesiones en el país transalpino. Por entonces, Papa Pío IX se puso en contraposición y oposición en reiteradas ocasiones a ese proyecto, e incluso en algunos episodios la Iglesia e Italia entraron en conflictos entre tropas vaticanas y piamontesas. El Vaticano era aliado de Francia, mientras que los estados italianos mantenían buenas relaciones con Prusia. Si la Iglesia deseaba de alguna manera recuperar los bienes territoriales que fue perdiendo en toda Europa a lo largo del siglo XIX, sobre todo en España, en las desamortizaciones de Mendizábal, proceso también de unificación en Italia, pérdida de tierra durante las revoluciones de 1848, así como la presencia del luteranismo en Prusia, pues se necesitaba un acontecimiento radical dentro del viejo continente. A comienzos del siglo XIX, a la Iglesia le interesaban dos cosas. Por un lado, que se creara una economía, y al otro lado del océano, lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la hegemonía de algunas potencias europeas que tenían en el continente. Por lo que el Vaticano, en especial quienes movían los hilos de este, los jesuitas, habrían apoyado la creación de un gran banco central norteamericano, una reserva federal. Por otro lado, la Iglesia soñaba con un conflicto armado europeo para desestabilizar el continente y así poder usar la expresión de pescar en río revuelto, para poder anexionarse, o al menos en parte, algunos territorios por los que tanto había luchado y había acabado perdiendo. Sin embargo, ese gran proyecto bancario también contaba con importantes detractores. En especial, la crítica fue feroz en aquellos estados dominados por la economía agraria, así como por los del oeste de los Estados Unidos, que veían en el proyecto de la Reserva Federal una herramienta de un grupo de millonarios de Nueva York, con la intención de controlar todo el sistema económico nacional. A raíz de aquello y a instancias de Arsène Pujol, se creó un comité de investigación que llevaba el apellido de dicho político, cuya finalidad era investigar la posible conspiración de un grupo de banqueros y financieros de Wall Street para hacerse con el control de las finanzas de la nación. La familia Morgan tuvo la enorme desfachatez de acusar a dicho comité de la muerte del magnate J.P. Morgan por el estrés sufrido al tener que comparecer en los interrogatorios que se llevaron a cabo. Y no solo un pequeño grupo de políticos sospechaba y se oponía a la creación de la Reserva Federal. Otras voces, con mucho más poder, se levantaron y denunciaron las consecuencias de dicha organización. Fueron en especial la de tres hombres que eran sumamente ricos y sorprendentemente fallecieron a bordo del Titanic. John Jacob Astor IV, heredero del imperio de una de las familias más ricas y poderosas de los Estados Unidos, propietario del mítico Empire State Building. Estando en Europa con su mujer, ella se quedó embarazada y deciden embarcarse en el Titanic para volver a los Estados Unidos, donde ambos deseaban que naciera su hijo. Benjamin Guggenheim, que viajaba en el Titanic, magnate del cobre de los Estados Unidos y gran heredero de la fortuna de su padre, Meyer Guggenheim, procedente de las explotaciones mineras y grandes fundiciones de metal. Isidor Strauss, que viajaba en el Titanic, propietario de los grandes almacenes Macy's, los más importantes y mayores de toda la época. Cabría destacar que todos ellos provenían de familias judías europeas que habían emigrado a los Estados Unidos. La muerte de esos tres importantes empresarios dentro del club de los más ricos e influyentes personajes del panorama empresarial y financiero de los Estados Unidos en los albores del siglo XX a bordo del Titanic comenzó a levantar suspicacias y a defenderse la idea de que el hundimiento era fruto de una conspiración de banqueros pro Reserva Federal aliados con fuerzas jesuitas y con la intención de asesinar a sus opositores a bordo del transatlántico y que a continuación de alguna forma les exponemos. La conspiración diría que en 1845 se funda la White Star Line, en un principio como medio de transporte para el comercio transoceánico, en especial entre el Reino Unido y Australia. A mediados del siglo XIX comienza a caracterizarse por representar una de las más importantes compañías marítimas entre Europa y América, en el transporte de pasajeros, al contar con alojamiento barato para los pasajeros de tercera clase y lujosos camarotes para segunda y primera. En 1902, tras intensas presiones por parte de J.P. Morgan por hacerse con la compañía, esta le es vendida por su propietaria original, la International Mercantile Marine Company. El 31 de julio de 1908, la White Star Line comienza a fabricar su proyecto más ambicioso, la construcción de un buque lujoso, grande y seguro del mundo, que llamarían Titanic. Sin embargo, el 16 de diciembre de aquel mismo año, la White Star había comenzado la construcción de un navío completamente gemelo al Titanic, el Olympic, aunque con materiales más austeros. ¿Cuál eran los intereses para crear dos buques exactamente idénticos? Eran tan similares que en las fotografías que se conservan de ambos es imposible afirmar qué imagen se trata de uno y cuál del otro. Incluso el interior de ambas naves era sorprendentemente parecido. Las dimensiones eran idénticas, 269 metros de eslora por 28,2 metros de manga. La única diferencia reseñable que existía entre ambos navíos era la cubierta A del Olympic, que era cerrada por completo, mientras que la del Titanic estaba medio abierta. De hecho, el Olympic contaba y tenía cuatro chimeneas, las mismas que el Titanic, a pesar de que una de ellas era totalmente falsa y carecía de utilidad, como en el Titanic. La explicación de la compañía es que aquella falsa chimenea había sido añadida de manera artificial simplemente para que parecieran más estéticos y más bellos. O tal vez guardaba también ese secreto deseo de que fuera idéntico al Titanic. Ahí queda la pregunta. Otra de las diferencias es que el Olympic fue construido en un tiempo récord en comparación con el Titanic, a pesar de haber comenzado a fabricarse 5 meses después. El Olympic estaba completamente terminado y navegando el 14 de junio de 1911, mientras que el Titanic aún quedaba un 30% por construir. El 10 de abril de 1912, un mes después que el Olympic realizara algunas labores de reparación en una de sus hélices, el Titanic celebra su viaje inaugural. Al mando de la nave está el capitán más veterano. Era el capitán del Olympic, Edward John Smith, una persona vinculada a los jesuitas bajo el título de tempore coadjutor. Es decir, un jesuita no ordenado que guardaba una fidelidad total a la orden hasta su muerte, a pesar de no ser sacerdote. Tanto J.P. Morgan, dueño de la White Star Line, como James Pirrie, dueño de los astilleros Harland & Wolff, rehúsan hacer aquel viaje inaugural en lo que era la obra de su vida, a pesar de acostumbrar a hacer la travesía inicial en todos sus navíos. J.P. Morgan anula su reserva alegando encontrarse enfermo. Con posterioridad se sabe que era absolutamente falsa. Otros importantes personajes anularon la reserva a última hora, como Robert Bacon, Henry Clay Frick, así como numerosos clérigos relacionados con la orden jesuita. Especialmente significativo es el episodio que protagonizaron los miembros de la adinerada familia de los Van der Braaf, quienes después de ordenar a su mayordomo y ama de llaves acondicionar su camarote para la travesía y colocar todo su pasaje y equipaje a bordo, anulan 10 minutos antes de zarpar todo el viaje, abandonando todos sus enseres y sirvientes sin explicación alguna. Uno de los pasajeros que sí embarcó en el viaje del Titanic en Southampton fue Francis Brown Jr., un joven miembro de la orden jesuita. Francis Brown Jr. era un prolífico fotógrafo que desde el primer momento de zarpar estuvo fotografiando el navío, su vida en el interior, las personas que viajaban en él. Se reunió en secreto también con el capitán Smith antes de desembarcar en el puerto de Cork, en Irlanda. Durante la estancia en el Titanic, Brown entabló amistad con una de las familias ricas que se dirigían a los Estados Unidos, los cuales le propusieron financiarle el viaje hasta Nueva York y su vuelta a Gran Bretaña. Brown envió un telégrafo a sus superiores jesuitas para informarle de los nuevos planes, pero la respuesta de la orden fue esclarecedora: abandone ese barco. Así que en Irlanda, Brown desciende del Titanic y continúa ya, sin más escalas, el Titanic hacia Nueva York. Muchos de los pasajeros que iban a bordo en realidad no tenían ningún billete, ya que fueron embarcados de manera forzosa. El Titanic era un coloso que consumía 650 toneladas de carbón al día. En las fechas cercanas a su viaje inaugural hubo un importante descenso y oportuna huelga de carbón y de mineros, lo que hizo que ese carbón destinado a otros navíos pues tuviera que ser recolectado y llevado al Titanic, con lo que hubo una importante cancelación de travesías en dichas fechas, por lo cual los pasajeros de otros barcos fueron transferidos al Titanic. Pronto comenzaron a sucederse extraños acontecimientos. En primer lugar, el vigía Reginald Fleet denunció que alguien había sustraído sus prismáticos de la cruceta de vigilancia. A medida que el Titanic se acercaba a aquella zona peligrosa del océano, aquellos prismáticos se hacían necesarios. En el camarote de comunicaciones no cesaban de recibir notificaciones de otros navíos sobre la especial peligrosidad de las aguas en aquella noche en particular. Nadie dio importancia a más de 7 avisos que se registraron. Incluso el radiotelegrafista John George Philip respondió a un aviso del Californian diciendo: cállense, tengo mucho trabajo. Mientras el capitán Smith, que llevaba 25 años al servicio de la White Star Line y conocía a la perfección la peligrosidad de las aguas del Atlántico, ordenó avanzar a toda máquina, a 25 nudos, en una zona fría y oscura, en una noche sin luna. Obviamente, a las 11:39 minutos de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic roza con un iceberg en su lado de estribor. Tras una maniobra suicida del suboficial William Murdoch, el Titanic no pudo evitar que aquel iceberg lo alcanzara. Ordenó parar máquina. Acto seguido iniciar una maniobra de retroceso para evitar el impacto. Pero ya era demasiado tarde, pues 5 de los 16 compartimentos estancos estaban dañados y el Titanic condenado al naufragio. Incluso en el trágico momento en el que el Titanic comenzó a ser devorado por las gélidas aguas del Atlántico, los hechos extraños no dejaron de sucederse. Los botes salvavidas, si ya de por sí eran insuficientes para salvar a la totalidad de los pasajeros a bordo, comenzaron a abandonar el Titanic más de una hora después del impacto, prácticamente vacíos, con 12 o 14 personas en lugar de 70. El capitán Smith comenzó a mostrarse dubitativo y confuso, a dar órdenes poco claras y precisas, contradictorias, lo cual hizo que algunos oficiales tomaran el mando y el control de las operaciones de evacuación. El Titanic comenzó a lanzar señales de emergencias que no eran las correctas. Eran bengalas blancas en lugar de rojas, que eran las que indicaba peligro. Las blancas eran celebración. En algunos casos, igualmente, eran señalización. Todo eso llevó a confundir a los navíos cercanos. El Californian pudo ver las señales lanzadas desde el Titanic, pero al lanzarse de luz blancas la interpretaron como alguna clase de comunicación interna entre barcos de la misma compañía o como consecuencia de alguna celebración a bordo. Además, intentaron ponerse en contacto con el Titanic mediante señales luminosas, pero el Titanic o no estaba operativo o estaban más preocupados en tratar de salvar la vida. Incluso el radiotelegrafista del California ya se encontraba dormido en su camarote en ese momento, al no ser obligatorio tener un turno de guardia. Pero no tuvieron respuesta ninguna del Titanic, donde un oficial sorprendentemente no interpretó las señales de Morse y creyó en su lugar ver flashes intermitentes de alguna clase de fiesta a bordo. Los mensajes de radio desde el Titanic eran también muy extraños. No comenzaron a enviarse señales de socorro hasta unos 45 minutos antes del hundimiento. Según los investigadores, eso se debió a que mientras la tripulación evaluaba los daños, otros no deseaban dar una posible falsa alarma sobre el incidente, así que continuaron actuando como si nada. La consecuencia fue que se perdió casi una hora en la evacuación del barco. Además, desde el momento en el que se enviaron los mensajes sobre la posición del Titanic, este continuaba su viaje a la deriva, lo que hizo que el barco que acudió al rescate, el Carpathia, llegara a las coordenadas equivocadas, ya que el Titanic estaba a 25 millas de distancia. Eso es otro hecho extraño. A las 2 y 20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic era historia. Algunos supervivientes se encontraban entre los escasos botes salvavidas, mientras que casi 1.500 almas yacían inertes en las aguas del Atlántico Norte. Lo extraño no había cesado. Cuando el Carpathia llegó al rescate, los tripulantes del barco aseguraron que algunos botes salvavidas no llevaban el nombre del Titanic, sino el de Olympic. Eso hizo que algunos investigadores posteriores, como Robin Gardiner, dijera que el hundimiento del Titanic había sido un fraude. El barco que realmente se hundió, en su opinión, aquella madrugada fue el Olympic disfrazado de Titanic, con los carteles y títulos cambiados. Durante los meses de construcción de ambos navíos, los elevados costes habían empujado a la White Star Line a la quiebra. Esto se unió a que el 20 de septiembre de 1911, el Olympic tiene un accidente en el que se ve involucrado con un choque con un barco de la Marina llamado HMS Hack. La comisión de investigación estipuló que la culpa había sido del Olympic y que, por tanto, los costes de reparación del navío de guerra corrían a cargo de la White Star Line. Eso supuso una herida de muerte en la compañía, ya que el seguro del Olympic se había negado a hacerse cargo por negligencias. La White Star se vio sin fondos suficientes para reparar el Olympic, el Hack y acabar el Titanic. Con todo ello, la White Star Line decidió, según Robert Gardiner, que aboga por la teoría de la conspiración, disfrazar al Olympic de Titanic, retirar los carteles, los títulos, el nombre de Olympic, sustituirlo por Titanic y hacerlo a la mar aquel 10 de abril de 1912. Era un cambio viable, ya que ambas naves eran absolutamente idénticas, pero el Olympic había sido con materiales más pobres construido. A la vez, también era más que probable que el Olympic tuviera defectos en el casco y con seguridad no sobreviviría a un choque con un iceberg. El Titanic estaba asegurado por 5 millones de dólares, así que era la jugada maestra. La White Star Line de J.P. Morgan habría eliminado a sus opositores en la creación de la Reserva Federal. Habría cobrado el seguro del Titanic hundiendo el Olympic, con lo que costeó la finalización del verdadero Titanic, que navegó hasta 1935 con el nombre de Olympic. Otro caso curioso es el de ese tercer barco que decían que se había visto cerca del Titanic. La tripulación del Californian fue interrogada y prácticamente acusada de no prestar ayuda al Titanic en el momento de su hundimiento, cuando apenas quedaban 20 millas entre ambos buques. Entre los interrogados se encontraba el jefe de aquel navío, Geoff F. Stewart, el cual afirmó haber visto un navío próximo al Titanic alrededor de las 4 de la madrugada con una chimenea de color amarillo. Los miembros de aquel comité aseguraron que era el Carpathia, el único que había acudido al auxilio de las víctimas, aunque su chimenea curiosamente era de color rojo, no amarillo. Otros miembros del Californian aseguraron ver a un misterioso barco de chimenea amarilla en las proximidades del Titanic. En una entrevista concedida a un periodista estadounidense, el capitán del Californian corroboró la presencia de ese extraño barco en las proximidades del Titanic antes de su hundimiento. Aquella entrevista, el capitán narraba haber divisado a otro vapor aproximándose a su posición, lo que empujó a preguntar al operador de radio que qué barcos se encontraban en las inmediaciones del buque iluminado, que era el Titanic. Nadie fue capaz de identificar aquel barco y todos dedujeron que se trataba del Carpathia. ¿Cuál era aquel misterioso navío que hacía tan cerca del Titanic? ¿Por qué no prestó ayuda al barco a encontrarse tan cerca? Los testigos de a bordo del Titanic afirman que las pequeñas luces de otro navío se divisaban desde la cubierta del barco y que estaban muy cerca. Los investigadores concluyeron que se trataba del California, mientras que el California juran que también habían visto luces entre ambos barcos, un buque fantasma o alguna suerte de submarino enviado para hundir al Titanic. ¿Quién sabe? Algunos supervivientes aseguraron posteriormente que habían escuchado explosiones dentro del Titanic, justo después del supuesto choque del iceberg. Durante un tiempo se pensó que dichas explosiones podrían tener su origen en la sala de calderas. Cuando en 1985 se descubrieron los restos del Titanic, se descubrió que la sala de calderas no mostraba desperfectos significativos. Luego, no al menos como para haber sido víctima de una explosión o de un sabotaje. Además, los agujeros que fueron observados durante las labores de investigación submarinas en el Titanic muestran una característica extraña. Están deformados hacia afuera, no hacia dentro del casco, como indicaría la presencia de alguna clase de explosión dentro del barco. Algunos investigadores aseguran que la causa real del hundimiento fue que existían dentro del casco cinco artefactos explosivos por debajo de la línea de flotación y colocados en puntos estratégicos. Eso encajaría con las primeras investigaciones de Edward Bilby, ingeniero naval de la Harland & Wolff, estudiando la velocidad con la que se propagó el agua durante el naufragio. Se llega a la conclusión de que el deterioro del casco pudo haberse producido por la ayuda de un factor externo, posiblemente esos pequeños agujeros en el costado. Esa coincidencia dio paso a otra hipótesis de la conspiración, y era que el pequeño barco que tanto el Californian como el Titanic habían visto en las inmediaciones del accidente no fueran más que un pequeño remolcador que habían empujado a un iceberg, a un iceberg, hasta la trayectoria exacta del Titanic. Cuando el Titanic, además, al pasar cerca del mismo, fue aprovechada para hacer detonar los explosivos en su casco. Esa teoría no es nueva. En archivos oficiales del servicio secreto del Kaiser, en aquella época se recoge la idea de que alguien hubiera revolcado un iceberg hacia las proximidades del Titanic, posiblemente un submarino, y hubiera lanzado unos pequeños torpedos para hundir al Titanic. La pregunta queda en el aire. ¿Qué ocurrió realmente con el Titanic? ¿Cuál fue el motivo real de su hundimiento? ¿Por qué se llevaron a cabo tantas negligencias que terminaron por hacerlo zozobrar y perder tantas vidas? No existe respuesta. Lo único que sabemos es que un año después del hundimiento del Titanic, se crea, curiosamente, la ansiada Reserva Federal de los Estados Unidos, a la que se negaban tajantemente tres de los fallecidos dentro del Titanic y tres de los hombres más ricos del mundo. Se abandonaba el patrón oro, y además, dos años después, la iglesia tiene financiación suficiente como para iniciar las reformas ansiadas. ¿Quién sabe si tal vez aquel famoso transatlántico nunca se hubiera hundido? El mundo tal y como lo conocemos hoy no hubiera sido así, no hubiera sido como es en este siglo XXI. Tal vez esta descabellada hipótesis conspiranoica en torno al Titanic guarde muy en el fondo algo de realidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.